En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada con tertulia y con muchas otras cosas que os anunciamos dentro de muy poquitos instantes. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Marián Moreno al frente de la parte técnica y Silvia Casasola en la codirección. Nuestros contenidos os los ofrecemos en este mismo instante. Con los contenidos de la tertulia más alternativa de la radio española, noticias, una de ellas inquietante, el porqué de la desaparición de un grupo de científicos. Parece que se los tragó una nube. Juan José Sánchez Ferro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, hace unos años, cuando estaban un grupo de científicos en un avión de investigación, de pronto los sensores empezaron a detectar una actividad inusitada y bueno, parece ser que estos científicos fueron tragados por una nube misteriosa. Luego desvelaremos de qué se trataba. Extraños sucesos en Florida, en los Estados Unidos. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, la verdad es que da la sensación de que en los últimos tiempos se están empezando a registrar bastantes manifestaciones extrañas del tipo que traemos esta noche, porque además no son subjetivas. No estamos hablando exclusivamente de la palabra del testigo, que es perfectamente válida, sino que en este caso también han sido las frías cámaras las que han captado algo extraño, concretamente en un museo de Florida. Y otro sorprendente episodio que tiene como protagonista a un agente de policía, un cadete, Manuel Carballal, muy buenas. Sí, tenemos que irnos, buenas noches, a la Academia de la Policía Federal, comisario general Juan Ángel Pirquer, en Argentina, donde varias jóvenes que alojadas en la habitación número 11 del pabellón de mujeres de dicha academia aseguran haber sufrido el ataque por parte de un fantasma. Una de ellas ha sido expedientada y expulsada de la academia por ello. Alguien retrató a Shakespeare en vida. Es algo que no se conocía, Silvia Casasola. Pues sí, lo conocemos ahora gracias al botánico e historiador Matt Griffiths, que mientras investigaba la biografía de un pionero de la botánica, John Gerard, pues resulta que en un libro de este pionero lo ha encontrado, y luego lo contamos. También tendremos la sección El Buscador con Martín Espósito, si hay tiempo, un mundo feliz. Y por supuesto estaremos en Almonte, porque esta noche se produce el Salto de la Reja, como todos los años por estas fechas, y evidentemente Onda Cero está en el momento más importante de la romería de El Rocío. Comenzamos las 2:10. De los vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Muchas noticias que vamos a tener esta madrugada, una madrugada en la cual, bueno, pues la mitad de la mesa está constipada, ¿verdad, Manuel? Sí, la otra mitad está camino de ello. Y sí, y la otra mitad nos estamos contagiando tú y yo, ¿verdad? Exactamente. Que hemos asistido a una jornada muy intensa en lo político. Ha habido elecciones en más de 8.000 municipios, 8.000 elecciones que había en realidad en toda España, con una participación muy importante, y Onda Cero, por supuesto, se ha contado absolutamente todo sobre lo ocurrido. En www.ondacero.es tenéis todos los datos, también tenéis cada una de las cada uno de los programas y las diferentes secciones de cada uno de los programas. Una jornada en la que nosotros, en la tertulia Zona Cero, vamos a comenzar precisamente hablando de ese caso, Manuel, porque en la introducción me has dejado muy inquieto. ¿Echaron a la policía que había vivido esos fenómenos extraños? Sí, esta es una historia, la verdad es que bastante curiosa, que tiene como protagonista a una joven de 20 años, María Florencia Ledesma, una joven que tenía la ilusión de seguir la tradición familiar. Su padre pertenecía a la Policía Federal y ella ingresó en la Academia de la Policía, la Academia Comisario General Juan Ángel Pirquer, con mucha ilusión. Para ello abandonó su domicilio en la capital de Santiago de Estero para desplazarse al barrio porteño de Villa Lugano, donde está la academia. Y hace ya unos meses su testimonio se sumó al de otras jóvenes cadetes alojadas en la habitación 11 del pabellón de mujeres de dicha academia, que aseguraban detectar la presencia o sentir o presentir una especie de presencia hostil, invisible, en esa habitación, en concreto en el pabellón de mujeres. Lo que ocurre es que el caso de María Florencia Ledesma tiene una particularidad, y es que ella no solo habría intuido o presentido esa supuesta presencia extraña, sino que habría sufrido un ataque a lo Carla Morán, ¿verdad? Como el tipo en la película El Ente. Carla Morán es la protagonista de la película El Ente, caso del que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Y una especie de posesión física a todos los niveles, ¿no? Sí, un caso muy atípico, porque lo llamativo de los fenómenos de poltergeist es que prácticamente jamás hay una agresión física por parte de la causa paranormal hacia el testigo. Puede haber situaciones de tensión, de miedo, de angustia, pero una agresión como tal, eso no suele ocurrir en la casuística más habitual, ¿no?, de los casos de poltergeist, probablemente porque posiblemente en la mayoría de los casos es el mismo testigo el que origina el fenómeno. Pero en esta ocasión la joven María Florencia Ledesma aparece con una serie de heridas en las mejillas, en el pecho, en el torso, una especie de rasguños, de marcas como de arañazos en varias partes de su cuerpo, es decir, presentando lo que ella afirmaba que era una evidencia física de que había sufrido esa agresión por parte de una causa invisible. Vamos a escucharla, si te parece. Vamos a escuchar a una de las compañeras del pabellón, que también ha sido testigo de los fenómenos. Ayer, bueno, primero te cuento que siempre te estoy diciendo que estoy mal. Bueno, yo estoy en esa habitación. Yo no, desde que empezó el internado, yo no dormí nunca sola, siempre duermo de a tres, y hay una de las chicas que es bomba, que está en otra cama, que se arriesga y viene a dormir conmigo, porque mi compañera de cama es una hija de puta que no le quiere cambiar la cama. Y la cuestión es que mi cama es la que pasan las cosas. Mi cama es la primera de la puerta derecha. Desde que empezó el internado yo veo cosas, siento cosas, se me sientan. Lo más feo que me pasó fue que me estiraron del brazo, ¿viste? Como que me querían tirar al piso. Bueno, ayer me despierto, bueno, ayer no podía dormir, ¿viste? Cuando no puedes dormir, ya con las compañeras de la habitación ya empezamos a escuchar borceos, cinturón. Yo vi dos chicas, vi una nena y vi una chica, y después vi una sombra negra, grande, que casi, no sé, me la paso llorando, Flor. Te cuento que ayer voy con la encargada 10, que no está encargada de este cabo, y le digo que, bueno, me levanto con las chicas y todo bien, y mi sábana tenía dos dedos largos, ¿viste?, así tipo sangre, marcado en los pies, y en mi cabecera había un círculo de sangre. Primero que me puse a pensar, yo no estoy indispuesta. Segundo, le pregunté a alguna de las chicas. Es el testimonio de uno de los muchos testimonios, la verdad es que hay bastantes, que trataron de apoyar a lo ocurrido, lo que había testificado María Florencia Ledesma. Con bonito lenguaje, por cierto. Tiene bueno, carácter la muchacha, ¿eh? Sí, sí, sí, nota la claro. espontaneidad del testimonio, sí, sí, ¿no? Sí, sí, desde luego. Está muy bien. Y bueno, lo importante es que cuando María Florencia Ledesma presenta su declaración y asegura que ha sido agredida por una causa invisible en ese pabellón, es sometida a dos pericias psicológicas que tratan de evaluar su equilibrio psicológico, porque una vez terminada la academia, esa chica va a salir a la calle con una pistola de 9 milímetros. Entonces es bueno que se cuantifique que la chica está en pleno uso de sus facultades. Pero en cuanto la historia del pabellón encantado de la Academia de Policía, y concretamente el testimonio de María Florencia, trasciende a las fronteras del acuartelamiento policial y llega a los medios de comunicación, el pasado 4 de mayo fue redactado la orden del día interna número 84, ratificada el día 11 del mismo mes, que dice que por dicha orden se ordena disponer la baja a propuesta de la dirección de la Escuela de Cadetes a través del Consejo de Dirección con fecha 4 de mayo 2015 al cadete de segundo año María Florencia Ledesma del escalafón de seguridad, bla bla bla bla bla bla bla bla. Es decir, y esto significa, dentro de ese bla bla bla, significa que de acuerdo a supuestos problemas psiquiátricos, claro. Porque lógicamente no se puede buscar otra explicación, la conclusión a la que llegan los responsables del acuartelamiento, que resulta hasta cierto punto comprensible, es que si una joven aspirante a policía aparece de repente diciendo que le ataca a un fantasma y con unas heridas que solo pueden ser autoinfligidas, según la evaluación a posteriori de los informes psicológicos que dieron que no encontraba ningún problema en ella, ¿no? Pero probablemente en este caso en concreto la presión mediática sobre la academia es lo que ha influenciado definitivamente en que el testimonio de esta joven, que antes se había considerado de una manera, pues ahora, una vez trascendido los medios de comunicación, solo haya servido para expulsarla de la Academia de Policía. No deja de ser una historia curiosa que tiene varias lecturas sociológicas, psicológicas y paranormales. Frustrante total. Hombre, yo creo que en estos casos lo que suele ocurrir, además es un poco también, raro, porque aquí lo que hacen es que convierten un poco a la persona que se supone que es la víctima, la convierten en culpable, ¿no? Indirectamente. Es una manera claro, un poco tú, de... Tú imagínate que eres el responsable, el comisario jefe de esa academia, que eso ocurriese, por ejemplo, aquí en Ávila, en la Academia de Policía de Ávila, y que de repente un cadete, que un aspirante a Policía Nacional, a agente de Policía Nacional, que va a salir a la calle con una placa y una pistola, pues que un día de repente llega ahí a las oficinas de los profesores y diga, no, aquí es que me ha atacado un espíritu en el cuarto y mire... Y muestre unas heridas que ves las fotografías y son unas heridas, parecen arañazos, superficiales, no son unas heridas muy graves. Y claro, todos los testimonios adyacentes también son muy circunstanciales. Lo que decía esta joven de la presencia. ¿Qué puede hacer ese comisario? Decir, bueno, pues tiene razón, chavalote, esto ha sido un espíritu hombre, pero, que te pero, ha bueno, pero quiero decir, expulsarla, supongamos que a lo mejor es víctima, vamos a suponer, ¿no?, de que es víctima de alguna compañera. Yo no sé qué tipo de competición o incompetencia entran dentro de lo que sería el curso en el que están, que puede ocurrir. Es decir, tú tienes ahí un microcosmo sociológico que puede ser muy particular de gente que se enfrenta, que compite por no sé si determinadas notas o por determinado puesto dentro de una lista para luego acceder a una mejor plaza, no lo sé, ¿eh? Desconozco cuáles son las reglas ahí un poco del juego, y puede que a lo mejor se estén haciendo la puñeta, ahí comentaba la testigo, ¿no?, calificaba a una compañera de una manera muy particular, no sé si puede ocurrir eso, ¿no? Entonces, que llega un superior y de pronto coge y expulsa a una persona que puede ser la víctima de esas bromas, que no lo sé si lo son o hay algo más serio, me parece que no sé, que es un poco extraño. Lo mejor es, bueno, pues constatar con el resto de... Si, además son policías, es que es lo curioso, imagino que lo lógico es abrir una investigación más allá de lo que es la propia persona que está viviendo eso y tratar de ver qué es lo que ocurre. Pues a mí me da la sensación de que en este caso hay principalmente dos opciones a barajar, ¿no? Por un lado, que esta chica realmente tenga un problema mental y que tenga que pasar pues por la consulta del psiquiatra, o que esté diciendo la verdad, porque parto de la idea de que si está en sus cabales, ella misma tiene que ser consciente de que plantear esto a cualquiera que tenga al lado, a sus superiores o a quien sea, va a ser motivo inmediato de expulsión. Por lo tanto, si se arriesga a ello, o está buscando la expulsión, o realmente está mal de la cabeza, o es que le está pasando de verdad. Hombre, está claro que por el testimonio, muy buen rollo en la academia no parece que haya. Por eso digo que yo creo que incluso pues a alguien a lo mejor debe estar muy contento, porque le ha podido salir a lo mejor la jugada perfecta si lo que querían era expulsar a esta mujer. Y por otro lado, si los superiores lo que quieren es utilizarlo como una especie de medida ejemplarizante, si alguien ha movido todo esto para la expulsión, se debe estar frotando las manos de alegría. No sé. Claro, pero esto, fíjate, nos lleva a una reflexión, nos puede llevar a una reflexión mucho más grande, porque es cierto que hay casos en los que funcionarios de policía, de distintos cuerpos de policía, se han enfrentado a una situación que podríamos clasificar o contextualizar en el ámbito de lo paranormal, ¿no? Aquí hemos hablado en varias ocasiones de casos de poltergeist, donde se ha requerido la presencia policial, perdón, y cómo reacciona un policía ante esto. En la academia no te enseñan a enfrentarte a este tipo de situaciones, y creamos o no en ellas, lo cierto es que la creencia en lo sobrenatural, en los fantasmas, en lo paranormal, forma parte de la sociedad, y en ocasiones puntuales, no es algo muy habitual, en un cuartel de la Guardia Civil o en una comisaría de policía se reciben peticiones de auxilio. Esto ha ocurrido, ocurre y ocurrirá, por parte de ciudadanos que sí creen que están viviendo una situación paranormal y que demandan la ayuda de los funcionarios que les tienen que proteger, ¿no? Y cuando esos funcionarios llegan ahí y se encuentran con una situación pues que no están cualificados, porque no están preparados, porque ni en Ávila, ni en Baeza, ni en ninguna academia de policía se les enseña a enfrentarse a una situación supuestamente paranormal, se encuentran con algo que ellos no controlan, y cómo reaccionan personas que van armadas, repito, y que en un ataque de nerviosismo, de pánico, pues pueden tirar de pistola y se puede dar una situación delicada. Mira, el Palacio de Linares todavía había un agujero de bala en su día de uno de los vigilantes. Una nube misteriosa abduce, secuestra y hace desaparecer a un grupo de científicos. ¿Qué es esto, Juanjo? Bueno, pues vamos a ver. Efectivamente, más o menos los titulares de prensa hablaban así de una nube misteriosa que se había tragado un grupo de científicos. Lo cierto es que, bueno, es un secuestro un tanto relativo, pero no deja de ser bastante enigmático, ¿no? Porque lo que ocurrió, y ocurrió ya hace 6 años, es que viajaban un grupo de físicos en un avión que estaba equipado con una serie de instrumentales científicos, y ese avión, en principio, bueno, pues estaba realizando una serie de mediciones a gran altura dentro de lo que sería la atmósfera terrestre, pero en un momento dado, cuando tratan de esquivar una tormenta, todos los dispositivos de medición que tenían en el avión se empezaron a disparar, empezaron a detectar una serie de parámetros que resultaban en principio desconocidos, ¿no? Un grado de actividad, como digo, bastante inusitada, y a partir de ahí toda esa información, incluso algunos de los investigadores que estaban en el avión, que pertenecen al Instituto de Tecnología de Florida, lo que hicieron fue llegar a decir que pensaban que realmente se iban a morir. Entonces, bueno, esa información, todo lo que fueron esas mediciones, naturalmente quedaron registradas en el aparato, en todos los dispositivos que llevaba el avión, y ahora se han publicado, al cabo de 6 años se han publicado. Bueno, ¿el resultado cuál es? El resultado es que realmente no tienen muy claro qué es lo que pudo pasar, pero sí que está claro que lo que detectaron es algo que se denomina, bueno, dentro de lo que es el mundo de la física, es la antimateria. ¿Y esto qué es? Bueno, pues la antimateria todos sabemos más o menos, o tenemos una ligera intuición de lo que puede ser, porque también está muy introducida dentro de lo que es el terreno de la ciencia ficción. Por ejemplo, se habla de los motores de materia, antimateria de la serie Star Trek, que serían los motores que permiten hacer que las naves vayan haciendo esas travesías, ¿no? por el espacio exterior. Pero lo interesante es que la antimateria es un fenómeno físico, realmente uno de los grandes misterios que tiene la física moderna, y que además, en un momento dado, en la medida en que se sepa un poco más, seguramente va a poner patas arriba todo lo que es la teoría cósmica actual, ¿no? Porque en principio lo que entendemos por antimateria es que sería algo así como la contraparte del átomo habitual. Nosotros sabemos que los átomos, dentro del mundo que nosotros conocemos, están compuestos de los electrones, protones y neutrones. ¿Y qué sería la antimateria? Sería exactamente lo mismo, pero con carga contraria, con la carga contraria. Es decir, si los electrones tienen carga negativa, pues tendríamos unas partículas que tendría la misma masa que los electrones, pero con carga positiva, y así el resto de las otras partículas, ¿no? Por lo tanto, tendríamos antiprotones y antielectrones. Lo interesante de esto, ¿qué es? Que la antimateria surgió en el Big Bang, y se supone que debería haber en el universo, igual que nosotros tenemos la misma cantidad de materia normal que de antimateria. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando miramos alrededor solamente tenemos materia. La antimateria no existe. Solamente la detectamos a muy pequeña escala. Y de hecho la antimateria, cuando se pone en contacto con la materia, se produce un fenómeno que se denomina aniquilación y desaparece. Solamente aparecen como unas pequeñas de muestras o de energía, ¿no? Fluctuaciones de energía en rayos gamma. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda esa antimateria no se sabe dónde está, y por más que se la busca no se la encuentra. Entonces se plantea la posibilidad de que pueda haber a lo mejor una parte del universo, para equilibrarse, tenga galaxias hechas de antimateria, haya átomos de antimateria en algún lugar, incluso vida hecha con antimateria, es decir, justo seres vivos hechos de esa antimateria y que estén en planetas hechos de antimateria. No se sabe dónde está y, como digo, el universo es como que está desequilibrado. Y lo que han encontrado estos científicos es que se han encontrado con una nube de antimateria que, en principio, en una cantidad descomunal, que no se sabe, no debería estar ahí, porque sí que se consigue detectar y se consigue crear antimateria en laboratorio o a través, por ejemplo, de determinadas tormentas eléctricas, pero, según dicen estos investigadores, no en las cantidades que han sido detectadas. Entonces la cuestión está en cómo se ha producido esta antimateria, de dónde procede esta nube de antimateria y a qué responde. La antimateria se utiliza hoy en día y se crea en los laboratorios, por ejemplo, nosotros lo comentamos aquí en algunas ocasiones, los positrones que se utilizan para hacer escáneres cerebrales están hechos de antimateria, porque justo antes de disolverse genera una pequeña radiación de rayo gamma que es lo que permite que podamos fotografiar el cerebro, ¿no? Pero habitualmente la antimateria solamente se puede mantener, digamos, en suspensión, como flotando en campos magnéticos, porque en cuanto toca algo de materia desaparece. Entonces la cuestión está en que estos científicos ahora mismo no se sabe muy bien por qué, han presentado públicamente estos resultados y, bueno, estamos ante un nuevo fenómeno muy próximo a la Tierra, con esta nube de antimateria en el entorno de una tormenta y que ahora mismo, bueno, es objeto de debate. Bueno, pues además es que ese es un tema que le encantará y lo publicará con toda seguridad en la revista Enigmas, que acaba de salir. Existió otra humanidad, se lee en portada, Lorenzo Fernández, el director. Después nos vas a contar alguna cosita, pero ya está en la calle, ¿no? Sí, ya está en la calle y la verdad es que, en cierto modo, no deja de ser un homenaje a ese libro que está a punto de cumplir 40 años, que es Existió otra humanidad, entre interrogantes, del gran Juan José Benítez, que se publicó, pues eso, hace ya 4 décadas. Y bueno, pues en este caso nosotros quitamos los interrogantes y lo afirmamos. Hemos comparado construcciones de todo el planeta, templos, hemos, bueno, en fin, incluso las propias características físicas, ¿no?, de grandes pueblos del pasado, y hemos llegado a la conclusión de que hay mucha tela que cortar, que el hombre del pasado no se metía en la cueva y salía para rezar, para cazar o para reproducirse, sino que hacía muchas más cosas. Y todas las madrugadas del lunes de Pentecostés, la romería del Rocío, Onda Cero la sigue, ese momento importante, el salto de la reja, y por supuesto con David Robles, que ya nos está escuchando desde Almonte. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Que ya deben quedar poquitos minutos para que se produzca. El año pasado fue a las 3:12, pero estamos ya en el momento en que cualquier instante se puede producir ese salto, ¿no? Cualquier instante, está ya repleta de gente esta ermita del Rocío. Ha habido varios amagos ya de intento de salto a la reja, que de momento los santeros de la Virgen, también los propios almonteños, que se han organizado en cordones, organizados por la Hermandad Madrid, han hecho una especie de cordón en el pasillo central de la ermita, están aplacando, ¿no?, evitando esos, como digo, amagos de salto. En teoría debería faltar en torno a una media hora, porque acaba de terminar el rosario, todas las hermandades ya han desfilado por delante de la ermita, lo hacen ya en las últimas, la última que tiene que hacerlo de hecho es la Matriz Almonte, y cuando el Sin Pecado de la Matriz entre en esta ermita y atravese el pasillo central, será como quien dice el pistoletazo para que los almonteños puedan saltar en la reja. Lo que digo, que muchos nervios, mucha tensión, cada vez se nota ya más que se está acercando el momento, y como tú dices, sí que es verdad que se debe de cumplir el protocolo lo rociero, pero en cualquier momento se puede romper. ¿De temperatura cómo vamos, David, en la zona? Pues la temperatura más agradable este fin de semana. Temíamos, porque la semana pasada hizo muchísimo calor en Huelva, pero este rocío se ha comportado perfecto. Ahora estaremos en torno a unos 16, 17 grados. Hace fresquito, como quien dice, ahora mismo en la noche del rocío, y por la mañana 26, 27, o sea, muy agradable. A las 3:12 se produjo el año pasado ese momento importante que llega después de El Sin Pecado. ¿Cuál sería el proceso a continuación? ¿Qué es lo que faltaría para que llegue ese momento importante del salto de la reja? En principio, lo que te decía, ya ha terminado el rosario, todas las hermandades han desfilado por delante de la ermita, lo hacen con todos sus impecados en un orden inverso en su antigüedad, es decir, empieza la hermandad más joven y termina la más antigua, que es la Matriz Almonte. Cuando la Matriz, el Sin Pecado, entra a la iglesia, de alguna manera se puede decir que los almonteños tienen vía libre para saltar a la reja y sacar en procesión a la Virgen. A partir de ese momento ya la Virgen empieza a procesionar por las calles, en las explanadas de la aldea del Rocío, y son los propios almonteños los que deciden al día siguiente a qué hora del mediodía recogen a su patrona. Y dentro de unos minutos nos contarás cómo se produce ese momento, el salto de la reja. Todos los años, Onda Cero está ahí con David y Robles. Estamos ya en permanente contacto contigo. Sí, porque está a punto de caer, de verdad. Ese instante tiene que ocurrir en cualquier momento. A partir de ya puede suceder. David, nos hablamos dentro de unos instantes. Así será, hasta ahora. Lorenzo, Sí. ¿Existió otra humanidad? Te preguntabas. Y bueno, pues decíamos que ese era el título de la portada, del tema de portada de la revista Enigmas. También nos vas a hablar, porque hoy nos lo vas a contar, de algo que sucede en Florida. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que es de esos casos curiosos que se está produciendo, parece que en los últimos tiempos, últimos meses, pues con especial asiduidad, ¿no? De hecho, mira, en este mismo número de Enigmas, ya que me lo pones de esta forma casi casi en bandeja, publicamos un reportaje de nuestro compañero José Manuel García Bautista, fantástico como siempre, donde nos habla de uno de los sitios más mágicos que hay en España, más encantados, ¿no? Que es la Casa del Obispo, en Cádiz. Este lugar fue una antigua Asclepieion, está ubicada sobre una antigua Asclepieion, que es un templo del sueño de la época grecorromana, y donde ahí las cámaras, no estamos hablando de los ojos de los testigos, que por supuesto también los hay, sino que en este caso el frío ojo de la cámara también ha captado fenómenos extraños. Se han grabado luces que parecían recorrer los pasillos de este lugar, y esto es un poco pues lo que parece que se está produciendo en los últimos meses. No sé si recordáis que hace unos meses precisamente hablábamos del pánico que estaban provocando unos supuestos fenómenos paranormales en un instituto de Estados Unidos, concretamente se encontraba en la localidad de Pocatello, en Idaho. Bueno, pues en este caso, más allá de visiones o percepciones de los alumnos, lo que llamó poderosamente la atención fue que las cámaras de vigilancia de este centro registraron pues esas supuestas presencias fantasmales, ¿no? Presencias paranormales principalmente. En las mismas, al igual que ocurre en esta casa del obispo de Cádiz, pues se veían luces que se encendían y se apagaban solas, sombras extrañas, había desenfoques repentinos. Bueno, pues ahora la prensa estadounidense se ha hecho eco de los fenómenos extraños que se podrían estar desencadenando en el Museo Spacewalk Hall of Fame, que se encuentra en Titus Beach, en Florida. Porque de nuevo han sido las cámaras de seguridad las que han registrado algo extraño. En las pantallas aparece lo que parece ser una misteriosa silueta que atraviesa el plano concretamente que se está grabando, y que los vigilantes pues de momento no han sido capaces de identificar. De hecho, el primero en llamar a los medios, muy bien hecho, todo hay que decirlo, viendo la capacidad que tienen los norteamericanos en el sentido del aperturismo a la hora de dar este tipo de informaciones, pues ha sido el presidente del museo, que se llama Charlie Mars, que ha asegurado no poder, cito textualmente, explicarlo, ni tampoco los chicos que han instalado el sistema de grabación. Evidentemente se han desarrollado una serie de investigaciones sobre estas cámaras para descartar que sea pues un efecto óptico o incluso un propio fallo de las cámaras. Bueno, pues han descartado en todo momento que se trate, como os digo, de un efecto óptico provocado por algo que era lo primero que se barajaba, ni más ni menos que el polvo en suspensión. No en vano, en el instante en el que se graba, las luces se encontraban apagadas, el aire acondicionado, que es lo que puede hacer que en un momento determinado esas partículas permanezcan en suspensión y se estén moviendo, también estaba apagado, y además las imágenes se captaron gracias al night shot de las cámaras de vigilancia, es decir, al no haber luz se utilizaba este sistema de infrarrojo para grabar lo que allí se estaba manifestando. ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, pues aparentemente un objeto muy brillante que se sitúa en mitad del plano y que poco a poco se va desvaneciendo. Y esto además ya ha ocurrido dos veces en la última semana, en las últimas dos semanas aproximadamente. Lo sorprendente es precisamente que al propio Mars, el director de este museo, pues no parece sorprenderle demasiado este hecho, estas manifestaciones, ya que, como aseguró a los medios de comunicación, en los últimos 10 o 12 años han sucedido una serie de cosas inexplicables en un edificio que tiene más de 100 años, lo que en Estados Unidos, pues sabéis que es sinónimo de algo muy antiguo, ¿no? Viendo la historia que tienen, evidentemente un edificio de 100 años, pues es un edificio bastante antiguo. Son sucesos que se van produciendo, como os digo, que vamos rescatando, ¿no? Parece que hay una, no sé, en este último año, 2014-2015, parece que hay, o que estamos más pendientes, ¿no?, de este tipo de fenómenos, o que se están produciendo con mayor asiduidad. Por ejemplo, también en España, ya lo comentamos hace unas semanas en la tertulia, sucedió algo muy similar en un lugar que a mí me encanta, que es el mercado sevillano de Triana, ¿no? Ya hablamos en su momento que precisamente uno de los encargados de la seguridad de este lugar, que Eleazar Álvarez se llama, que es dueño de la empresa Astarte Custodia, ellos tienen sus oficinas en el mismo mercado, bueno, pues aseguró en su momento que había veces que la pantalla del ordenador que estaba registrando lo que grababan las cámaras de vigilancia, pues de repente se encendía, es decir, tenía un detector de movimiento, si la pantalla estaba en verde es que no ocurría nada, y si estaba en rojo es que estaba detectando algo, y la pantalla, de forma inexplicable, de repente se volvía rojo. Esto hay que unirlo a la enorme cantidad de testimonios que se han registrado en el lugar, concretamente en la zona de la cúpula de cristal, donde los testigos aseguran haber visto ni más ni menos que a una niña, vamos a decirlo así, espectral, vestida de blanco, que se pasea a altas horas de la madrugada. Incluso hay que decir que Juan Manuel Guerrero, que es el socio de esta empresa de Eleazar Álvarez, pues ha dicho que incluso otro de los compañeros que trabajaba con ellos no han aguantado el terror durante el turno de noche y han dejado el trabajo por miedo, e incluso un empleado se salió a la calle después de tener una serie de fenómenos extraños en el lugar, de ver cómo las cámaras detectaban algo extraño, de oír cómo de las paredes de golpe y porrazo se oían precisamente eso, golpes muy fuertes. Bueno, pues uno de los compañeros acabó sacando la silla a la calle y dijo que hasta que no amaneciera que él no volvía a entrar, porque lo que allí estaba pasando sobrepasaba la imaginación. Bueno, pues desde luego para quedarse al lado las experiencias estas que nos relatas en Florida, al igual que también una fenomenología similar a la que nos comentaba, de otro tipo, pero dentro del mundo de lo parapsicológico, lo que nos contaba Manuel anteriormente, ¿no? Sí, porque además lo interesante en este caso, vuelvo a repetir, para mí la palabra del testigo tiene tanto o más valor que lo que grabe una puñetera cámara. Pero es que en este caso, lo que da validez a los testimonios que se están registrando es precisamente que están siendo grabados por cámaras de vídeo, cámaras de seguridad, que están siendo estudiadas. Que no tienen operador, que no hay una persona, no hay un humano detrás manejándola o trucándola, que puede llegar exactamente a pensar, ni hay fraude, ni hay montaje, ni están estropeadas. Lo que está grabando la cámara de vigilancia o las cámaras de vigilancia es precisamente lo que se está manifestando delante de ellas, y lo que se está manifestando de momento no tiene explicación. ¿Y hay testimonios anteriores al suceso que acabas de narrar? Sí, por supuesto. Aquí tenemos, date cuenta que el propio, te refieres al museo de Florida, sí. ¿No? Bueno, pues Charlie Mars, el señor que es el director de este museo, ya decía que en los últimos 10 o 12 años han sucedido muchas cosas inexplicables, con lo cual es algo que ahora ha salido a la luz precisamente porque ha sido captado por unas cámaras de vigilancia. Anteriormente, en esos últimos 10-12 años, el señor director en este caso lo que se refería era principalmente a testimonios de gente que trabajaba o que habitaba o que simplemente pues se acercaba a este lugar y que tenían percepciones extrañas o incluso en ocasiones llegaban a ver cosas que no deberían de estar ahí. Lo que pasa es que en este caso digamos que ha dado un paso más allá porque se han conseguido grabar. Almadía Rosavientos es nuestra etiqueta en Twitter. El hashtag Almadilla Rosavientos para comentar todas las noticias que os hemos explicado antes u otras, como la que nos va a ofrecer Juanjo Sánchez Oro. Antes nos hablabas de una nube de antimateria y ahora nos vas a hablar de zonas azules, pero no de esas en las que se saca el ticket para poder aparcar, sino que son lugares en los cuales, bueno, pues parece que quienes viven ahí viven más. A Manuel le vendría muy bien hoy, estaría divino de salud, ¿ves? Claro que sí. Sí, son zonas, como tú dices, son zonas azules en las que a mí me gustaría aparcar, ¿no? Para estar allí aparcado un tiempo, porque lo que parece ser es que hay estos territorios que son lugares muy concretos, que bueno, ahora han vuelto a salir a luz por un reportaje que se ha hecho en uno de ellos, pero que ya tienen cierta antigüedad, y se denominan así porque en su momento hubo un autor, Dan Buettner, que escribió un libro titulado así, Zonas Azules, y se refería a una serie de lugares muy concretos, muy escasos, en los cuales la mayoría de la población vive más de 100 años, o en torno a los 100 años, y además en unas condiciones de calidad de vida pues extraordinarias, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la longevidad, siempre hemos tenido esa referencia, no sabemos si es un, bueno, pues se coge parte de la realidad, o eso no así, pero por ejemplo de la población japonesa, ¿no? Claro, de la isla de Okinawa, por ejemplo, es uno de los lugares que están citados dentro de este listado. O sea, sería, ¿no?, una de esas zonas azules, ¿no? Eso es. Avisamos a los oyentes que tomen papel y lápiz, que vayan apuntando posibles destinos si quieren tener, claro, una vida prolongada. Sí, pero que no se dejen la vida en ir ahí, tampoco. Ya lo intentarán por la cuenta que sí les trae. O sea, no habla de que la gente se cure de nada, no son lugares de peregrinación ni nada por el estilo, sino que se supone que, bueno, la población reúne una serie de características muy particulares, una especie como de lugares, podemos decir una especie Shangri-La, ¿no?, peculiares, pero lo más interesante es que parece que no tienen en común una serie de rasgos, de la fórmula de vida que se sigue en cada uno de estos lugares, no coincide entre sí en estos distintos lugares, ¿no? La lista que ofreció Dan Buettner, y que fue además una especie de explorador hace unos años que publicó el libro, se fue con la bicicleta a muchos lugares, empezó a recorrer el mundo con su bicicleta, y fue atraído porque una de esas zonas azules, que él las calificó así, pero entonces no tenían de momento nombre, era un lugar de Cerdeña, en la provincia de Nouro, y ese lugar de Cerdeña fue el que la trajo porque había un estudio bastante, bueno, consolidado, un estudio científico en el cual hablaba de que efectivamente allí la mayoría de la población era centenaria, y parece ser que la densidad de población centenaria no tenía ningún parangón en otro lugar del mundo. A partir de esa primera pista dijo, bueno, voy a intentar interesarme por qué otros lugares hay que reúnan estas características. Y así surgió la lista, en la cual están, como digo, esta población de Cerdeña, tenemos la isla de Okinawa en Japón, tenemos la península de Nicoya en Costa Rica, y luego la isla griega que está cerca de la costa turca en Icaria. Y hay un lugar especial que es el que, bueno, por el que traemos un poco esta noticia, porque se ha hecho ahora un pequeño reportaje en la prensa norteamericana, que es un lugar de California que se llama Loma Linda. ¿Y qué tiene de particular esta población? Pues que allí lo que viven son un grupo de adventistas del séptimo día. Y entonces parece ser que la forma de vida que ellos tienen también facilitaría su longevidad, ¿no? Según dicen. Pues lo curioso es que, como digo, no parece haber, porque él trató de buscar denominadores comunes, a ver qué rasgos eran los que podían unir detrás de cada uno de estos lugares, y parece ser que no está demasiado claro, ¿no? Sí que, por ejemplo, detectó diferentes comportamientos, ¿no? Diferentes datos. Por ejemplo, en Okinawa lo que notó es que la mayoría era un lugar donde había muy pocas discapacidades, a pesar de ser una población muy mayor, tenía muy pocas discapacidades. En California, por ejemplo, en el lugar que estamos comentando, hay una expectativa de vida que está entre 9 y 11 años por encima de la media de lo que serían los compatriotas norteamericanos. Detectó también, por ejemplo, en la isla de Icaria, que es esta isla que comentamos ahí al lado de la costa turca, que los habitantes, bueno, pues allí en principio también habían superado la mayoría la barrera de los 100 años. Él también trató de profundizar a ver si los datos eran ciertos o no, porque suele ocurrir que sobre todo en poblaciones de esta edad ni siquiera tienen muy clara la fecha del nacimiento, entonces a lo mejor podían ser falseados los datos, ¿no? Bueno, pues parece que él contrastó esa información y que efectivamente eso era así. Y bueno, la población allí, por ejemplo, él va rescatando pequeñas pinceladas de lo que puede ser la vida feliz, ¿no? Por ejemplo, en Icaria, él dice que la mayoría de la gente que vive allí y que encima es centenaria está casada, y entonces él piensa que en este sentido el matrimonio podría ser un factor de felicidad. Además, también dice que allí nadie lleva ¿Pero reloj. ¿Pero cuántas veces se casan? No lo pone en la información. De momento es que, no lo pone. Es que hasta que encuentra la pareja perfecta, dices, ¿no? Claro, es que ahí está el matiz, ¿no? Casarse una vez no da longevidad, casarse 100 sí. Pero para eso no te cases, claro. ¿No? Simplemente vete saltando de flor en flor, disfrutas, ¿no? Polinizas las flores. Claro. Bueno, para polinizar es tener herencia, no hace falta, ¿eh? ¿Qué? Se puede poner capuchón. ¿Qué has dicho? Tener herencia. Ah, viene de otra cosa. Ya. ¿Qué habías entendido? No, ¿cómo has salido? No, yo no he visto las abejas con capuchón, yo no las he visto. Estamos en noche de elecciones, pues por eso he oído otra cosa. ¿Que estamos en noche de qué? De elecciones, Manuel. Entendí otra cosa. Tienes la oreja mal. Mira, dice Santi... El cerebro es lo que tenéis. Dice mal, antipáticos y las zonas azules son islas, están aislados y esas características son comunes. Pues no, porque como te digo, hay sí que hay algunas que son islas, pero hay penínsulas. Está la zona que comentamos de Loma Linda en California, que es una zona, digamos, continental. O sea que no suele haber patrones comunes. Es por eso, incluso ni siquiera, digamos, en cuanto a las creencias, porque como comentamos, están aquí los mormones, pero luego estamos hablando de culturas muy distintas. No es lo mismo la población de Okinawa que lo que puede ser la población griega. Entonces no hay rasgos claros. Claro, no hay rasgos claros. Ni alimentación tampoco. Bueno, en principio... El estilo de vida tendrá mucho que ver. Claro, por ejemplo, en el caso que os comentaba de Icaria, él detectó una cuestión, claro, no sé hasta qué punto hizo el estudio estadístico, pero dice, no, aquí la mayoría de la gente no lleva reloj, y los pocos que llevan reloj lo llevan con la hora mal. Entonces parece ser que eso anula el estrés, viven relajadamente, se echan la siesta, en fin, ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el caso de California que estamos comentando, donde ya digo que es más reciente y se ha hecho un reportaje sobre esta comunidad, allí se encuentran con que la mayoría, el promedio de vida de la gente ronda de los hombres el 89, los 89 años y las mujeres 91 años. Y sí que es cierto que allí la alimentación adventista, si un poco la denominan, sí que es ovo-lacto-vegetariana, ¿no? Huevos, leche y vegetales. Eso sí que parece que lo mantienen. Dicen que además es algo que ha ido promoviendo esta religión en determinados sectores de sus seguidores desde hace muchos años, desde hace 150 años. Por ejemplo, también se encuentran con que hay un gimnasio local donde la gente, pues te puedes encontrar una clase de spinning a personas de 60 años allí practicando. Pero es cierto que tampoco, por ejemplo, él detectó que la gente realizara una especial actividad física. Sí que se encontró con que había mucha gente de estos centenarios que eran personas que habían desarrollado durante su vida trabajos con mucho esfuerzo, pero no que estuvieran dedicándose a dar paseos o a hacer ese tipo de actividad, no, que es algo distinto. Ni tampoco que fueran deportistas de élite, ¿no?, y que llevaran el deporte a un extremo muy grande, ¿no? O sea, que es un equilibrio de cuestiones. Sí, sí, es cierto que hay estudios en Estados Unidos, por lo menos, sobre otras comunidades religiosas cerradas, endogámicas, no solo los adventistas, se ha hecho con los amis y con los mormones, que yo sepa, que tienen dentro de su cuerpo de creencias, de su cuerpo doctrinal, una serie de cosas como no fumar, el dejar el café, no consumir bebidas alcohólicas, una serie de costumbres que evidentemente son saludables y prolongadas a lo largo de muchos años van a tener una influencia beneficiosa sobre la salud, ¿no? O sea, no se trata simplemente de que crean en el ángel Moroni o en las profecías de José Smith, sino de que hay una serie de prácticas. Y como consecuencia de esas creencias se tiene un estilo de vida, pues azul, podemos interpretarlo, azul como un color positivo, ¿no? Por ejemplo, es interesante porque se estuvieron planteando en esta comunidad de California la importancia de descansar el sábado. ¿Hasta qué punto era importante descansar un día a la semana y cómo podía ser eso un factor de salud, ¿no? Entonces, bueno, claro, evidentemente hay un precepto bíblico que es el que ellos manejan, pero claro, la idea de que, bueno, no realices, es decir, de que desconectes, ¿no? Y una cuestión también muy importante que señala este investigador es la importancia de que siempre estemos intentando aprender una nueva habilidad. Que siempre estemos activos, ¿no?, psicológicamente, para reducir, bueno, pues también se encontró que había muy pocos casos de Alzheimer frente a otras poblaciones del entorno, y también esa inquietud constante, aunque sea, por ejemplo, pues aprender a tocar un nuevo instrumento, el aprender un nuevo idioma, cualquier tipo de estos nuevos intentos, ¿no?, de esas inquietudes, de desarrollar estas inquietudes, también parece que podía favorecer, ¿no?, el mantener más tiempo. Y luego una cuestión también fundamental, que él sí que parece que detecta, y es la capacidad para relacionarse. El tener ese trato social, ¿no?, que está mediterráneo, ¿no?, de compartir, eso parece que sea también, puede ser un rasgo que podía estar común, ser común en todos este tipo de localidades, que en muchos casos también a veces puede estar condicionado por la propia religión, el hecho de asistir al culto, de relacionarte, ¿no?, todo lo que tiene eso de liturgia, pero al mismo también de forma de relacionarse entre sí. Qué bueno. O sea, el estar aislado, el no comunicarte, eso no te amplía la vida para nada. Al revés, te la reduce. No sé si ahora con las nuevas tecnologías, el hecho de estar en red puede ser paliar, ¿no?, o convalidarte el no relacionarte físicamente. Yo supongo que no, pero bueno. No, yo supongo que no. Todo lo contrario, porque además provoca unos hábitos sedentarios que tampoco son buenos para la longevidad y para la vida sana, ¿no? Sí, estoy pensando que los japoneses no se caracterizan por ser los amos de la fiesta y ser tan los extrovertidos del grupo. Eso los españoles nos puede valer, pero... Es cierto, y sin embargo son los más longevos. Pero luego el japonés se viene aquí a España y, oye, le entra el espíritu del flamenco y pasan otros. Mira, os voy a dar un último dato muy muy raro, porque no es una zona azul dentro de lo que es la lista de este libro, pero sí que él estuvo interesado, por ejemplo, por el caso de Dinamarca. El caso de Dinamarca tiene lo que se podría llamar uno dinero de los... Tiene dinero, sí, claro. pero tiene uno es de los índices... Eso es bastante importante para la longevidad también. Claro, pero fíjate qué interesante. Él maneja un concepto que es el producto feliz bruto, que es la cantidad de felicidad que hay en un país, ¿no? Y él detectó que en Dinamarca una de las cuestiones que podía facilitar ese aumento de la felicidad es el pagar impuestos y el hecho de contribuir. Él decía que, bueno, que ese tipo de cuestiones podían aumentar el bienestar, en vez de ser todo lo contrario. Evidentemente, claro, se entiende que los impuestos están bien gestionados, y si no, claro, pues... Y que se siente una retribución a esos impuestos, ¿no? Claro, pero es interesante el hecho de que esa aportación, ¿no?, entendida desde un punto de vista solidario, como se debe entender el impuesto, ¿no?, de que supone repartir la riqueza, es decir, que es un instrumento, igual que hoy que estamos pasando, ¿no?, tu voto te hace sentirte partícipe de la política, pues con los impuestos también te hace ser partícipe de, bueno, equilibrar la economía, ¿no?, potenciar la riqueza, ayudar a tus semejantes, es una forma de solidaridad. Pues eso también parece ser que ahí era uno de los factores, no tanto de longevidad, pero sí que por lo menos de que fueras más feliz el tiempo que estabas vivo. Bueno, pues yo no sé si fue muy longevo o no. Fue longevo por lo menos en centímetros. Se ha asustado. Las hablantes de capuchón. Estoy hablando de un descubrimiento arqueológico que se ha producido en Bulgaria, Lorenzo, un gigante. Vale. El cuerpo entero, ¿eh? El cuerpo entero, sí señor. Sí. Pues mira, es precisamente parte de ese reportaje. No, el cuerpo entero. No, yo te hablo de la portada de la revista. Es precisamente con lo que abrimos el reportaje de portada de Enigmas, ¿no? Con esta noticia de hace nada, un par de meses, que ahora se ha dado a conocer por parte de los arqueólogos que están trabajando en este lugar, porque lo que te viene a demostrar es que ese mundo antiguo estaba más unido de lo que pensamos, ¿no? Si te pones a comparar como hacemos nosotros, ¿no? Tienes desde las técnicas constructivas que son extraordinariamente parecidas, ¿no? Incluso hemos comparado, para que te hagas una idea, los sarcófagos de Carajía, que estarían dentro de lo que es la zona de los Chachapoyas en el norte de Perú. No te rías, se llaman así, ¿qué le voy a hacer? Es que se llaman así. Lo que te encanta pronunciar el nombre. O sea, siempre busca alguna noticia en la cual tenga que ver algo los comechingones si, o los chachapoyas. Ya, pero si te digo Sasha Puya. Las tribus preferidas del orden. Ya, pues se pronuncia Sasha Puya. Pero claro, si te digo eso, vas a decir, no, no, hombre, lo estás diciendo mal, se dice chachapoyas. Pues fíjate, tengo que decirte lo ya de primera. En otra vida, él, pues eso, las raíces le tiran. Es que además parece un insulto, ¿verdad? Tú le dices a alguien, eres un chachapoyas, ¿verdad? Pues como. No, pues es una de las tribus más fascinantes antes que te puedes encontrar, y en este caso, pues por ejemplo, en este reportaje de portada existió otra humanidad. Hemos comparado los sarcófagos de Carajía, que eran los lugares donde ellos enterraban a sus difuntos, con los Moai de Pascua, y te puedes sorprender, separados como están por más de 4.000 kilómetros, lo que se parecen los sarcófagos de Carajía a los Moai de Pascua, ¿no? O también, por ejemplo, las características físicas de uno y otro pueblo, que están totalmente desubicados. Los chachapoyas eran gente muy alta en un tiempo en que la gente era muy bajita, gente de piel muy clara, con los ojos azules o verdes, con el cabello rubio, pelirrojo, en un entorno en el que nadie era así. Bueno, pues exactamente igual que en Isla de Pascua, ¿no? Te das cuenta de que en Isla de Pascua pues te puedes encontrar lo más parecido a características indoeuropeas, ¿no? Gente barbada, con el pelo rubio, pelirrojos, cabello blanco, quitando los tatuajes que tenían, era gente que no debía de estar ahí. Lo que te da la sensación es que en el pasado el conocimiento que se manejaba era extraordinario, la gente navegaba los océanos, había un intercambio cultural que se percibe perfectamente en el tipo de construcciones, y eso es lo que nos lleva a pensar que sí, que efectivamente existió otra humanidad, una humanidad que coincidía en los mitos, que coincidía en las creencias, que coincidía en los dioses, y que está ahí para que busquemos los vestigios. Vestigios que, por cierto, como mostramos en este reportaje, están hechos a escala de gigantes. ¿Y abrimos con qué? Pues precisamente con esa noticia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de hallazgos de este tipo, ¿no? De esqueletos gigantes, que generalmente suelen ser o mentira o exageraciones, o simplemente que quienes las publican están más allá que paca. Bueno, pues ahora, atendiendo a la información ofrecida por la agencia de noticias búlgara Novinite, en la antigua ciudad de la cultura Varna, en Odessus, a orillas del Mar Negro, han aparecido lo que esta agencia de noticias muy seria, vendría a ser, pues eso, ¿no?, como la agencia EFE, pero en Bulgaria, pues definen como los restos de un gigante. Dicho así, pues parecería una flipada más, vamos a decirlo así, pero no os preocupéis, que ahora mismo lo aclaro. El cuerpo, hay que decir, que fue hallado en la zona de las termas, y los análisis previos efectuados por los arqueólogos han desvelado que el hombre en cuestión, se trata de un varón, vivió en este lugar en torno al siglo IV después de Cristo. La cosa fue además cuando el director de las excavaciones, que es el doctor Valerio Yotov, informó a los medios de comunicación locales que habían hallado el cadáver de un hombre cuyos huesos, así lo dijo, eran de tamaño gigantesco. Según dijo textualmente, su postura, con la imposición de manos en su cintura y su cuerpo apuntando hacia el este de la cabeza y el oeste pies, es una clara indicación para los arqueólogos de que fue sepultado. Lógicamente, los periodistas no tardaron en preguntar que qué significaba eso de gigante. Y es cuando empezaron a plantearse si podría ser un descendiente de los primeros pobladores que habitaron en esta tierra hace ni más ni menos que 7.000 años, dando pie a una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas de cuantas tenemos en Europa. Esta civilización, que se asentó a orillas del Mar Negro 7.000 años atrás y cuyo nivel social y cultural fue extraordinario, al igual que ocurre en los mitos, desapareció de la noche a la mañana, dejando como legado pues muchas incógnitas y un trabajo del oro como pocas veces se ha visto en el pasado. Aquí es donde establecemos esa coincidencia en los mitos, ¿no? Porque esos mitos añaden que los pocos que sobrevivieron a esa tremenda inundación se repartieron por el viejo continente y también por parte de África, dando pie a imperios tremendamente poderosos que surgirían a posteriori y que se habrían nutrido de los conocimientos, tanto arquitectónicos como matemáticos, astronómicos, de este fascinante pueblo, para levantar ni más ni menos que el propio. ¿Estamos o no estamos hablando de otra humanidad? Es que esta gente te da la sensación de que se trata de eso, ¿no? La cultura Varna es tremendamente ignota, tremendamente desconocida, enigmática, y sin embargo está ahí. ¿Para qué? Para demostrar que, entre otras muchas cosas, pues pueden surgir noticias como esta, ¿no? Que ha surgido el esqueleto de un gigante, ¿no? Incluso los mitos hablarían de una raza de gente tremendamente alta, ¿no?, que construirían, pues eso, a la misma escala. Cuando te vas de 5.000 años hacia atrás, la sensación que te da es que los templos, las pirámides, cualquier tipo de construcción, ciudadelas como Tiahuanaco, como Caral, están hechas a una escala desmesurada, ¿no?, gigantesca, y no solo en determinadas partes del mundo, sino prácticamente en todo el planeta, ¿no? Lo que indicaría que hay un momento puntual en que empiezan a construir de la misma forma, sin que esos pueblos, sí cronológicamente posiblemente, pero nunca espacialmente hayan coincidido. En teoría, no interconectaron, no interactuaron entre ellos. Bueno, pues volviendo al asunto del gigante, de momento no se han ofrecido más informaciones, por lo que se ha especulado quizás demasiado con la estatura de este misterioso personaje, pero no es el primero. Y hay quien compara este descubrimiento con otro que se produce en 2013, ya se encontró concretamente en un enterramiento del año 1600 a.C., el cuerpo de un hombre al que por su estatura bautizaron como Goliat. ¿Sabéis cuánto medía? ¿Cuánto? 2 metros. Esto tiene mucha lógica. En un entorno en el que en aquel tiempo la gente no medía más de 1,50 m, es decir, 1,50 m ya era alguien muy alto, que de repente apareciera un tipo de 2 metros, evidentemente era un gigante. No tiene nada que ver con todo lo que se ha especulado. Ya sabéis que cada vez que se habla de enterramientos de gigantes parece que aparece un tipo. En Marruecos hace poco se vendió a través de la red un auténtico fake, ¿no?, en el que se veía un tipo que parecía medir 25 metros. No estamos hablando de ese tipo de gigantes. Un señor de 2 metros hace pues 3.600 años era un auténtico gigante. Y a eso es a lo que nos estamos refiriendo, lo que supone también una cierta anomalía, ¿no?, porque estamos en un entorno muy determinado en el que se produce a su vez una tremenda anomalía histórica que los mitos en este caso intentan explicar. Bueno, hace poco aquí en Lucena, en Córdoba, también se encontró un gigante, lo que pasa que es un gigante medieval, en una necrópolis judía. Y ese gigante medía, no se sabe muy bien exactamente, pero debía rondar también los 2 metros, porque en una época en la que pues la altura, hombre, algo más de 1,50 era 1,69 más o menos, porque como además tiene los cadáveres alrededor del resto de la necrópolis, pueden valorarlo, ¿no? Y entonces, dentro de lo que era esta aljama judía, hubo un problema, y es que cuando ellos, los investigadores españoles, empezaron a hacer la excavación arqueológica, hubo una queja de las autoridades de Israel para que no se siguiera adelante con la excavación. Y de hecho la excavación se suspendió, se volvieron a enterrar otra vez los cuerpos, porque claro, evidentemente los cuerpos tienen una importancia muy grande dentro de lo que es la religión judía, de cara luego a lo que va a ser el juicio final, y entonces se deben mantener depositados en las tumbas, ¿no? Entonces se paralizó la excavación y bueno, los cuerpos están ahí, pero en este caso estamos hablando de que sí que se le encontró a este gigante, que ya digo que es medieval, se le encontró lo que era la mandíbula, una mandíbula muy pronunciada, y a partir de la mandíbula se pudo más o menos calcular cuánto podía ser la altura. En comparación además con otra mandíbula de otro gigante que hay irlandés, que también estamos moviéndonos en fechas medievales, y medía creo que en torno a 2,17, o el gigante de Extremadura, que también, entonces hay una... Está expuesto en museo de antropología, claro, cualquiera lo puede, exacto, ver, cualquier visitante, claro. Está expuesto en una urna allí a tamaño natural con una reconstrucción al lado. Es que hay una enfermedad que es el gigantismo, que es una, bueno, pues la hipófisis, ya sabéis que es una glándula que es la que controla el crecimiento, y en este caso, bueno, cuando empieza a trabajar más de la cuenta, pues puede producir esa deformación, ¿no? Pero de eso, claro, a hablar de una civilización de gigantes, es un salto, claro, que deberían estar los fósiles por algún lado, ¿no?, para poder calificarlo así. Pero sí es cierto que antiguamente, ahora se le puede considerar que una persona de elevada estatura tiene algunas características aptas, por ejemplo, para la práctica de algunos deportes, pero antiguamente se les consideraba casi unos seres celestiales. Por su diferencia, por estar cerca de lo más alto, ¿no? Bueno, aquí lo hemos hablado muchas veces, Lorenzo lo conoce de sobra, todo lo que son esos estigmas que a veces pueden ser para bien. Por ejemplo, la locura en determinadas culturas podía ser una manera de conectar con los dioses. Los indios americanos. Y también en el mundo musulmán previo también hay ese tipo de información antes de que llegue la época preislámica, pero sin embargo otro tipo de cuestiones como esto pueden ser causar espanto, y bueno, pues ya estuvimos hablando el otro día los enterramientos tan particulares. Hay pueblos de gigantes, es decir, tú te vas por ejemplo a los Tuareg, que tienen además una génesis muy mitológica, ¿no?, con esa diosa, semidiosa Tinjinan, que medía más de 2 metros, y tú ves a un Tuareg y la verdad es que te asustas, porque es un tipo que como mínimo te mide 1,90 m, y son así desde hace cientos de años. Ahí sí que estamos ante un auténtico pueblo de gigantes que, mira, para mover piedras como las que aparecen este mes en la revista, pues la verdad es que estaban fuertes. Es decir, estamos hablando de piedras muy grandes, y esta gente siendo grande pues construía a escala gigantesca. Estaban fuertes o eran muy ingeniosos. También, por supuesto. Pero lo extraño, lo anómalo, lo que se sale de la norma siempre ha sido y sigue siendo divinizado o satanizado. Todavía hoy en la India, por ejemplo, casos de malformaciones genéticas, casos de niños que nacen extraños, son convertidos en dioses o satanizados como si fueran demonios. Y eso es algo que ocurre en el siglo XXI. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos con La Rosa de los Vientos, con la tertulia Zona Cero, con la sección El Buscador. Escuchamos al pescado, al artista, al cantante, y también estamos pendientes de ese momento importante en Almonte, en la romería del Rocío, el salto de la reja. Pero eso será todo después de las noticias y después de la actualidad que llega ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Una hora por delante, en La Rosa de los Vientos, todavía con tertulia, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, pero por supuesto también en donde se encuentra la noticia en estos momentos. Hace cuatro minutos ha producido el salto de la reja, nos lo está contando en Onda Cero, desde allí, desde Almonte, David Robles, ya se ha producido ese instante esperadísimo. Así es, a las 3 y 3 minutos, como decía, se ha producido el salto de la reja 10 minutos antes que lo hiciera el año pasado. Ha sido un salto bastante limpio y bastante novedoso para lo que hubiera sido lo normal de los años anteriores, porque los almonteños más, digamos, mayores, lo que han hecho durante este año es un cordón de seguridad para que los más jóvenes evitar esos amagos de salto antes de tiempo. Al final ha controlado que el salto se haga de una manera pues mucho más ordenada. Han conseguido sacar a la Virgen del Rocío en una posición absolutamente vertical, una salida maravillosa. Yo recuerdo en muchos años no haber visto una salida tan bonita de la Virgen de Rocío como la que se ha producido este año. La Virgen, como decía, en posición completamente vertical, ha abandonado el pasillo central de la ermita, a ritmo de palmas al compás, que es como Almonte recibe la salida de la Virgen. En estos momentos ya la patrona de Almonte ha salido de esta ermita, recibida por las campanas de la iglesia y por cientos de miles de personas que como cada año se acercan hasta esta aldea de Huelva, esta aldea almonteña, para celebrar una de las romerías más importantes del mundo. ¿Cuánto peso tienen que sostener con el atrio la Virgen los almonteños? Es prácticamente imposible de decir, ten en cuenta que eso es una maraña humana debajo del paso. Cada almonteño soportará, depende del trozo de cuerpo que tenga debajo del paso. No es un paso como los de, se puede entender, de Semana Santa, a lo mejor, que van con costaletos y cada uno tiene un peso del paso repartido, o es proporcional más o menos. Esto es, pues eso, una maraña humana que lleva la Virgen del Rocío. Pues, y también, imagínate, llevando a la Virgen con un montón de miles de personas aplastándote al mismo tiempo. Es muy difícil de explicarlo, sé, pero también muy difícil de decir cuánto peso. Es prácticamente imposible, no sé, cada supongo que los que llevan los varales, justo debajo de los varales, bastante más. La verdad es que estábamos viendo ahora que estábamos escuchando las noticias cuando se ha producido el salto de la reja. La sensación es que había bastante tranquilidad, y sí es cierta la diferencia con otros años. Era todo como mucho más calmado y de repente se ha producido el momento importante, ¿no? Es que lo intentaba explicar antes. Este año la Hermandad Matriz, que es la que organiza, evidentemente, no solamente el Rocío, sino todos los actos, principalmente este, que es la salida de la Virgen, ya se dio cuenta el año pasado que había bastante desorden, que, bueno, que siempre se suele decir en la aldea que los chavales más jóvenes, también movidos por el ímpetu, son los primeros en saltar, pero también los primeros en darse cuenta de que no pueden con el peso de la Virgen. El año pasado, de hecho, la salida fue bastante accidentada, la Virgen cayó al suelo en varias ocasiones. Lo que han hecho este año es, desde el primer momento, organizar un pasillo en el pasillo central de la ermita, y otro cordón humano, por decirlo de alguna manera, de almonteños más mayores en torno a la reja, con la intención precisamente esa de que los más jóvenes, con el ímpetu, no fueran los primeros a saltar, y han sido ellos al final los que han conseguido saltar los primeros y los que han conseguido sacar a la Virgen, como decía, de esa manera tan tan bonita este año y tan diferente, afortunadamente, a otros años. Quedan muchas horas de procesión, la Blanca Paloma, en la romería del Rocío. David Robles lo está contando en Onda Cero. En cada uno de los boletines horarios te vamos a seguir. Todavía, como insistimos, muchas horas por delante de procesión. David, muchas gracias por contarnos un año más este momento, el salto de la reja, una de las manifestaciones religiosas más importantes de nuestro país. Un saludo a todos. Un abrazo. Bueno, y más noticias que vamos a comentar aquí en la tertulia Zona Cero, como por ejemplo esta. Manuel, la podían contar nuestros compañeros antes de Radio Estadio, de Al Primer Toque, porque tiene que ver con el fútbol y con un presidente de un equipo de fútbol que ha hecho algo, pues no sé, si propio, impropio. O... Con un presidente corrupto, otro más. Sí. Sí, porque José Laparra ya había sido imputado hace unos años, él fue el presidente del Club Deportivo Castellón, entre el año 2001 y 2005, creo recordar, y ya entonces se le acusó de haber desviado entre 4 y 6 millones de euros de las finanzas del club, ¿no? Pero no es por eso por lo que llega ahora a los titulares de nuevo, sino porque hace aproximadamente un año y pico, fue detenido en unas circunstancias de lo más rocambolescas que parecen ideadas por un guionista de Pedro Almodóvar, una historia verdaderamente rocambolesca, porque José Laparra era detenido por efectivos de la Guardia Civil junto con otras tres personas que habían entrado por la fuerza en el domicilio de una vidente, de una adivinadora, en Magallón, un pueblecito de la provincia de Zaragoza de apenas 1.200 habitantes, empuñando un arma y exigiendo la devolución de 165.000 euros, atención a la cantidad, 165.000 euros que el señor Laparra habría abonado a la vidente a cambio de un filtro amoroso para conseguir pues el amor de una joven secretaria que trabajaba en una de sus empresas. Laparra, que ha hecho fortuna en el negocio de los geriátricos y de las inmobiliarias, bueno, pues parece ser que se había fijado en una joven de nombre Sandra, que trabajaba en una de las oficinas de Valencia, donde él tenía una de las empresas, y llevado por esa pasión irrefrenable, había decidido acudir a las artes de una conocida pitonisa, la joven Lucía Martín, de 29 años, nacida en Esplugues de Llobregat, pero que ha amasado una gran fortuna, y viendo los honorarios que le pagaban por un filtro amoroso, pues no es extraño, había amasado una gran fortuna antes de establecerse en una vivienda con todos los lujos, incluido un cerdo vietnamita bautizado como Valentino, que ella adoptó, siguiendo un poco, emulando un poco a su actor favorito George Clooney, a la millonaria Paris Hilton, ¿no? Si Paris Hilton tiene un cerdo vietnamita, pues yo también. Vamos a ver, ¿tú tienes un cerdo vietnamita? Ahora no. Pero sí que, cuidado de cerdos vietnamitas, es decir, no es una cosa tan extraña ni tan diferente. Los cerdos vietnamitas... Yo tengo muchos amigos que tienen cerdos vietnamitas. Bueno, pues ahí ya tienes uno que ha tenido cerdos vietnamitas y, bueno, son fantásticos. O sea que... ¿Has tenido cerdos vietnamitas? Sí, pero no sabéis cómo es un cerdo vietnamita. Precioso. Es precioso, pues como, evidentemente, como todos animales. Pero es que no es un cerdo, es un cerdito. Es un cerdito muy pequeñito, sí. Y que además se asusta de gente como tú, mala. Uy, le pone caras. Sí, sí, pero yo por lo menos no hago como tú, yo no me los como. Yo tampoco me los como. Por eso dejo de tener caras. Yo estoy seguro de que Valentino, el cerdo vietnamita... Menos a la hora de comer y de cenar. Yo estoy seguro de... Soy vegetariano menos a la hora de comer y de cenar. De todas formas, le hubiese traído más cuenta regalarle un piso a la que quería conquistar que pagarle a la pitonisa 165.000 euros. Evidentemente, pero ojo al dato cuando... Esta mujer, además, esto tiene unas lecturas muy interesantes, esto nos lleva al fenómeno de cómo muchos hombres tremendamente poderosos son profundamente crédulos en todo lo relacionado con las artes adivinatorias. Yo estoy harto, pero verdadera, absoluta, bueno, la última vez, la semana pasada, de conocer a médiums, a videntes, a profesionales de las mancias que cuentan en su cartera de clientes con empresarios políticos que nos asombraría, narcotraficantes, comisarios de policía. No nos asombraría, Manuel. Sí, lo que pasa es que no lo conocemos, pero no nos asombraría visto lo que hay, ¿eh? Pues en este caso, fíjate que la cifra, o sea, hay un comentario que hacen cuando... Sí, encontraríamos respuesta a muchas cosas. Cuando se planta la parra, porque esta mujer, claro, ella... lo que ella alega en la denuncia, porque ella, la vidente, es la que pone la denuncia. O sea, por una vez, la vidente no es la denunciada, sino es la que pone la denuncia porque este hombre ha entrado como un energúmeno en su casa con una pistola, que luego resultó ser de fogueo, pero ella no lo sabía, y con tres tipos más, ella se mete debajo de la cama, ahí aterrorizada, y este tío empieza a gritar que le devuelvan el dinero porque la joven Sandra no se ha enamorado de él, lógicamente, claro. Y el padre es el que avisa a la Guardia Civil, el padre de esta conocida vidente, y hace un comentario que a mí me parece delicioso, que dice: si hay tontos que pagan por esto, pues como que es su problema, ¿no? 165.000 euros por una pócima compuesta de agua, flores y tierra de cementerio, que es con lo que supuestamente el señor Laparra iba a conseguir el amor de la joven. Es que estaba en Laparra. Ese señor. Cada vez que lo ha dicho es él lo que he pensado, ¿no? Yo que la chica le denuncio estaba también. Estaba como las cabras el de Laparra, ¿eh? Madre mía. Sí, pero fíjate, 165.000 euros. Y claro, en su declaración, la vidente asegura que claro, que cada uno es libre de cobrar los honorarios que estipule por un trabajo. Ella asegura que hizo su parte del contrato al realizar el ritual, porque el ritual no funcionó, pues vale, pues mala suerte, ¿no? Pero que ya ha cumplido su parte. Hombre, yo les detenía a los dos personalmente, pero bueno, me parece que es una de las historias más pintorescas y más rocambolescas del panorama de la adivinación y de los videntes que se ha dado últimamente. ¿Y la pobre santa sobrevivió a la tierra de cementerio? Sí, afortunadamente, además, una mujer ha trascendido alguna fotografía, lo cual no está bien de la joven, que, hombre, es normal que se paguen 165.000 euros. No, no es normal, nunca es normal. Manuel, va a poner el pitón. Lo que ha dicho Silvia, había otra manera de intentar conseguir sus favores, ¿no? Claro. No a través de una vivienda. La conquista. Claro, el arte de la conquista, lógicamente. Claro. Aunque bueno, no sé yo viendo el personaje si habría necesitado quizá un poco más. Bueno, pero Holly, ¿y que el del fútbol, el presidente, te refieres? Claro. Pero bueno, teniendo en cuenta que se le imputó por la desaparición de entre 4 y 6 millones de euros, pues hombre, esto de los 125.000 es caldería. Madre mía. Vamos a acudir a uno de los momentos, bueno, uno de los lugares en los que se produjo uno de los momentos más importantes de los últimos tiempos, en Ucrania, Chernobyl, hace 30, 40 años. 26 de abril del año 1986. Pues va a ser el año que viene, hará 40 años. De ese suceso, hará 30 años, perdón, de ese suceso. El accidente nuclear más importante que jamás haya ocurrido, y allí, en un lugar que ya es fantasmal, también se están produciendo fenómenos extraños, Florencio. La verdad es que sí, es algo curioso, ¿no? Si os parece, hacemos un poquitín de historia, ¿no? Pues eso, fue el 26 de abril del año 1986, cuando el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil, pues sufrió un sobrecalentamiento brutal y acabó explotando. Bueno, pues en apenas 3 horas hay que decir que los 50.000 habitantes de Pripyat, que era la ciudad que se encontraba pues muy cerquita, apenas a 30 kilómetros de la central nuclear, y que prácticamente fue construida para que quienes habitaban allí trabajaran en esta misma central nuclear, pues en apenas 3 horas tuvo que ser totalmente evacuada. Hay que decir que la explosión del reactor número 4, como os digo, en la que prácticamente trabajaban todos los habitantes de Pripyat, liberó una carga radiactiva, según determinaron los técnicos, hasta 500 veces superior a explosiones, por ejemplo, como la de Hiroshima. Estamos hablando de una auténtica barbaridad, ¿no? Para que os hagáis una idea, es el único accidente de este tipo en el que se ha colgado la terrible etiqueta de nivel 7, que es el más alto, el más grave en la escala INES, que es la escala internacional de accidentes nucleares. Es cierto que hace muy poquito tiempo, a raíz del tsunami, también se colgó esa etiqueta en el accidente de Fukushima, pero rápidamente fue retirada y se le colgó una etiqueta no menos grave, pero es un poquitín menos, que es el del número 6. Y tampoco se produjo la liberación, en este caso, de material radiactivo, que sí se sufrió en Chernóbil en el 86. Hay que decir que en apenas 3 horas las sombras prácticamente tomaron esta ciudad, y desde entonces pues nadie ha regresado, ¿no? Entre otras cosas porque las autoridades... Está como sepultada, ¿no?, toda la parte aquella. Es brutal. La verdad es que ves las imágenes y te sorprende, ¿no? Porque en un momento determinado observas cómo la naturaleza crece. La naturaleza no entiende de radiactividad, no entiende de accidentes humanos, y sigue creciendo. Y una ciudad que estaba hecha a imagen y semejanza de lo que era aquella época, estamos en pleno régimen soviético, pues hay que decir que ha sido totalmente comida por la propia vegetación, ¿no? Y es verdaderamente espeluznante observar cómo todavía, pues por ejemplo, es como una cápsula del tiempo, ¿no? Todavía permanecen símbolos de esa época que ya no existe, ¿no? Está, por ejemplo, la hoz y el martillo sobre la casa del pueblo, la propaganda de los líderes de entonces, cartelería, evidentemente, también del régimen soviético, que se han quedado en este lugar anclado absolutamente en el tiempo, ¿no? Pues quizás dentro de esta historia el punto más sorprendente del enclave es el parque de atracciones, que debía de ser inaugurado apenas 2 días después de la evacuación y que ha quedado totalmente en silencio, con las barquetas de la noria pues balanceándose al son de un viento que evidentemente en este lugar está absolutamente contaminado. Y es precisamente en este lugar donde las historias paranormales han germinado con una fuerza tremenda, y hay testimonios de los militares que sí están a pie de terreno manteniendo ese cordón de seguridad, primero en Pripyat y después ya 30 kilómetros adentro, ya dentro de lo que es la propia, alrededor de la propia central nuclear, para que nadie entre a este lugar. Yo no sé si estoy esquizofrénico, pero estoy escuchando campanas. Sí, se oye música, sí. Yo creo que se está colando el sonido desde el Rocío. ¿No? Yo no soy especialmente devoto, pero pensaba... Parece música, estoy escuchando música celestial. ¿No? Sí, o incluso música así como de cuerda medio oriental o algo así. Claro, estaba hablando de parque de atracciones y se habrá activado de nuevo. ¿Sabéis que le llaman paranoia a estos, no? El oír cosas que no existen. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, pensaba que eran voces. O tener un oído muy bueno. Sí, también tengo buen oído, sí, sí. Bueno, pues como os digo, es en este lugar, en ese parque de atracciones, donde han empezado a surgir esas historias sobre fenómenos paranormales. Se hablan de extrañas sombras que recorren incluso la ciudad, de gritos de niños que salen de esas aulas absolutamente vacías, como si las puertas de estas aún estuvieran abiertas para los alumnos. Es sorprendente observar esas aulas con los pupitres totalmente vacíos, con los libros en el suelo. Es tremendo, porque te da esa sensación de lugar que ha sido abandonado en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, ¿no? Hay también otro tipo de fenómenos, y a esto es a lo que voy, porque es lo último que se ha producido, ¿no? Recientemente se ha grabado, hace apenas un mes, las ciudades de los cielos, en unas tomas que son absolutamente espectaculares, que invito a nuestros oyentes a que las vean, busquen en Google Pripyat, porque han sido tomadas por drones, ¿no? Y al caer la tarde, lo curioso es que se han visto extrañas luces que, como si fueran una especie de fuegos fatuos, recorren algunas avenidas, especialmente, y a decir de los testigos, cuando cae la madrugada, porque también hay testigos de estos fenómenos. No solo hablábamos hace unos minutos de esos fenómenos paranormales que se han registrado en el interior de colegios, de museos, gracias a las cámaras de seguridad. Bueno, pues en este caso, una grabación de un documental, la ciudad sobrevolada por drones, grabando esta ciudad, se han visto unas extrañas luces que parecen recorrer esas avenidas que a día de hoy, salvo por cuatro militares que evidentemente van cambiando para evitar la terrible contaminación que hay en el lugar, pues salvo esto, no hay nadie más que se sepa, ¿no? La cuestión es, claro, es en este lugar que parece que se están produciendo fenómenos extraños, que se ven sombras, que se ven luces, aquí a ver quién es el guapo que se vaya a hacer una investigación, ¿no? Claro, claro, pues vale. A tomar un poquito el aire, ¿no? El aire fresco, de el viento fresco. Pero sí, para ti eso ya es lo normal, Lorenzo. ¿Por qué? Eso, pues porque a la hora de investigar ya es el día a día. No, yo creo que mejor para Manuel, que como está muy constipado, sí, no se le mete nada ya por la nariz. Sí, además tiene superpoderes o algo, si va a salir, sí, sí, como sí. Los científicos estos juegan en el... Pero, mira, en vez de irnos a la central nuclear de Chernobyl, que evidentemente... Pues yo no sé si queda o no queda algo, pero mejor no comprobarlo. Nos vamos a alguna en Francia, en donde se han producido recientemente algunos casos ovni, centrales nucleares, en donde no han tenido esa problemática. Se dijo en principio, aquí lo contamos, ¿no?, que bien podrían ser drones, pero es que el director de esa central nuclear ha dicho que no. Que naranjas de la China, no que fueran naranjas de la China, sino que no eran drones. O que podían ser incluso naranjas de la China antes que drones. El 3 de marzo pasado, el ministro del Interior, Bernanke Azeneuve, se compareció ante los medios de comunicación para reconocer 60 casos de invasión, digamos, del espacio aéreo francés en torno a distintas centrales nucleares en el país, 60 casos desde octubre de 2014, lo cual es una barbaridad. Inicialmente se supuso que esos objetos que habían sido observados sobrevolando las instalaciones nucleares podían ser drones, y así se publicó en los medios de comunicación. Incluso se especuló con cuál podía ser el origen de esos drones. Se señaló, por ejemplo, alguna ONG como Greenpeace, que en sus actuaciones contra la energía nuclear pues pudiese podría haberse sumado a esta moda de los drones, que es algo que realmente está al acceso de cualquiera, porque cuando hablamos de drones estamos hablando genéricamente de aeronaves no tripuladas que pueden adquirirse desde unos cuantos euros. La verdad es que hay modelos muy muy versátiles, muy pequeños, muy económicos, que van armados con cámaras de fotos o con cámaras de vídeo, pero que no tienen la suficiente estabilidad. O sea, esos pequeños drones, que son casi juguetes infantiles, que se venden, de hecho, en muchas jugueterías. Yo de hecho tengo uno, cualquiera de nosotros puede comprarse uno de estos aparatitos y puede jugar dentro, sobre todo de un recinto cerrado, porque en cuanto se vuelan en el exterior, si estás hablando de una aeronave que tenga una cierta autonomía y que tenga una cierta estabilidad con cualquier corriente de viento hace falta ya unos aparatos de una envergadura que además desde hace dos o tres años ya tiene que, ya está legislado que el piloto tiene que tener una titulación determinada. Existe aquí en España, por ejemplo, ya se ha abierto una escuela para pilotos de drones y no es algo tan sencillo, pero sí es cierto que existen muchas posibilidades de volar uno de estos aparatos, pero efectivamente el director de la central nuclear de Blayais acaba de hacer unas declaraciones públicas un poco confusas, yo no sé si tiene que ver con un problema de la traducción, porque él ha afirmado categóricamente que no se trataba de lo que sobrevoló su central, no era un avión no tripulado, pero sí un ovni, puesto que desconocen completamente el origen de este objeto, descartando por completo la posibilidad de que fuera un helicóptero. Lógicamente la central de Blayais no es la única que ha sido sobrevolada en Francia en los últimos meses, hasta 60 casos desde octubre de 2014. Y es que la casuística ovni vuelve a... Oye, la casuística clásica en los años 50 y 60, ¿cuántos casos no se produjeron de ovnis o de supuestos ovnis que sobrevolaban centrales nucleares? Claro, lo que ocurre es que esto de los drones a mí me parece bastante razonable en este tipo de casos que se dan en el entorno de instalaciones militares, en el entorno de acuartelamientos, de lugares estratégicos, de puntos estratégicos, pues parece razonable que algo tan accesible para el espionaje industrial o para el espionaje militar como son los drones sea utilizado, y a saber cuántos casos ovni pueden tener un origen en estos pequeños aviones que siempre han existido. Por cierto, Miguel Ángel Martín nos lo recuerda, y yo lo insisto cada vez que oigo hablar de drones. Una cosa son ciertos drones que usan las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, que no estamos hablando de un cacharrito. Dice, ¿por qué no se llama drones a los teledirigidos de toda la vida? ¿Por qué llamamos drones a los teledirigidos de toda la vida? Es que son eso, son el avioncito a pilas, básicamente. Sí, lo que ocurre es que algunos de estos diseños... Que le estamos dando una categoría tecnológica que no tiene, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estos tienen también una inteligencia autónoma de muchas cosas. Entonces, por eso va un poco la idea del dron, que no solamente una cosa dirigida, sino que tiene capacidad para captar información por sí mismo, para procesarla. Sí, una cámara, básicamente. Bueno, una cámara, algunos se hacen más. O una algo conectado a un ordenador, ¿no? Pero no es el avión en sí, es el contenido de ese avión. Claro, ¿no? Y el término avión quizá no es aplicable a algunos de los diseños porque parecen cualquier cosa menos un avión. Sí. Los cuadricópteros estos, o hay algunos que tienen la forma de un platillo, que son realmente un auténtico disco. Entonces, un testigo que lo vea, probablemente lo último que va a pensar es que está viendo un artefacto de origen de manufactura humana. Pero el que no se va a equivocar es el director de una central nuclear. Bueno, un director de una central nuclear puede saber mucho de energía nuclear. Hombre, pero saber qué es lo que ha sobrevolado su central nuclear, porque eso va previamente pues él no lo sabía, a una investigación. Se ha dicho que no eran identificados, que no sabía qué era lo que sobrevoló. Claro. Claro, pues claro, sí que lo sabía. Muy él sabía que era inexplicable, perfectamente. Es que no existe nada inexplicable. Por ejemplo, los ovnis que sobrevolaron estas centrales nucleares. Eso es inexplicado. Que no vale, es lo mismo. Perfecto. Que no es lo inexplicado mismo. Y de momento inexplicable. No, inexplicado para un director de una central nuclear. A lo mejor si eso lo hubiese visto un meteorólogo sabría lo que era, o si lo hubiese visto un astrónomo, o si lo hubiese visto un piloto de drones. Pero se supone que le podría decir en las centrales modelo. Nucleares, pero bueno, que son si conjeturas. Se produce una alarma, pues se va a producir también pues todo un estudio, toda una serie de consultas, y pues igual se le pide la opinión a un meteorólogo. Oye, hemos equivocado esto que parece un platillo volante que nos sobrevuela, que nos ha hecho tirabuzones y demás. ¿Podría ser una nube? Dice, oye, pues va a ser que no. Claro, entonces sabemos que no es una nube y que no es un helicóptero. ¿Pero claro. qué es? Es que dotar de esa autoridad... Claro. Claro, claro, claro. Pero es que un objeto volante no identificado solamente es no identificado para el testigo. No, para bueno, el testigo y después... Yo no soy meteorólogo. Si yo veo un rayo globular, si yo veo un rayo en bola, que es algo muy difícil de ver, o sea, probablemente es más fácil ver a la Virgen de Fátima que ver un rayo en bola. Uy, menos mal que la has Pero controlado. Si veo a la Virgen de Fátima o veo un rayo en bola, yo no voy a saber identificarlo. ¿Cómo que no? Yo desde luego no. Sí, pues yo voy a decir que he visto una esfera como una especie de bola de fuego y no estoy mintiendo pues porque ya el testigo... estás describiendo y sabes que es un rayo en bola. Y después de preguntarle al testigo y después de examinar, pues oye, se va a llegar a la conclusión de que es eso. Seguramente el de la central nuclear de Francia todo eso lo tuvo previsto, no está diciendo, no es una opinión aleatoria. Esto va a ser como los jueces. ¿Había comido o no había comido la central nuclear? Porque depende si ha comido o no, para ver realmente lo que ha visto y dar testimonio más claro. Sean drones, helicópteros o rayos en bolas, esos 60 casos, 60 casos, segura. En un país tan cercano como Francia, desde octubre de 2014, es algo verdaderamente extraño, sea lo que sea. El problema ha sido que ha coincidido con la cuestión de los atentados de París, claro. Y eso es lo que pensaban que realmente podía ser alguien, grupos terroristas que estuvieran buscando puntos estratégicos, ¿no? Información para atentar, y además creo que se ha endurecido la legislación con respecto a los drones en este periodo precisamente por eso, ¿no? Porque claro, toda la sociedad está en estado de alarma a raíz de la amenaza yihadista, ¿no? Entonces, bueno, también ha coincidido eso. Habrá que ver también cuántos avistamientos son reales o ya uno se pone a sospechar de todo y, bueno, forma parte un poco de ese contagio, ¿no? Y de Francia, ya habéis escuchado además el manejo del francés que tiene Manuel cuando ha pronunciado el nombre del ministro de Sí, prefiero que me lo hablen normalmente. Yo no, francés no es lo mío. Bueno, pues vamos a hablar ahora del inglés, del padre del inglés, del hombre que mejor ha utilizado la lengua inglesa a lo largo de la historia, que es William Shakespeare. Y de Shakespeare, como sabéis, pues se ha dicho prácticamente de todo. Desde que es una invención que nunca existió, que en realidad sus obras pues es autoría de varios autores y que los nombres que más se barajan como los verdaderos autores pues podría ser Christopher Marlowe, el dramaturgo, o el filósofo Francis Bacon, o también el aristócrata Edward de Vere, duque de Oxford. Y incluso uno de los que dudaban más de la autoría real de William Shakespeare como el escritor de todas estas maravillosas obras es otro escritor. Este sería Mark Twain, que él ponía en duda porque decía que el hombre de Stratford, como le llamaba William Shakespeare, pues que no podía ser el autor de los libros porque no concebía que un letrado de provincias tuviera tales conocimientos profundos de la monarquía y también del lenguaje legal. Esa era una de las teorías que él ponía. Y también ponía en duda, ratificando todos estos problemas que veía como posible autor a William Shakespeare, que era imposible que un autor tan prolífico no dejara manuscritos para poder publicarlos posteriormente, que no encontraron nada en ese momento original escrito por William Shakespeare cuando falleció. Pero es que además, para aumentar el misterio sobre la existencia o no de William Shakespeare como verdadero autor, pues están también los retratos. Los retratos que no se hicieron retratos hechos en vida, sino que prácticamente todos se hicieron tras su muerte. Es cierto que existe esa máscara mortuoria, que sería prácticamente los rasgos más definidos y más exactos que tendría William Shakespeare. Incluso se hizo una pintura realizada hace pues 6 años antes de su muerte, que es conocida como el retrato Cobb, y esta pintura se hizo pública en 2009 y fue exhibida en la fundación de la casa natal de William Shakespeare en Stratford-upon-Avon, y según ciertos expertos pues no corresponde a Shakespeare, con lo cual este retrato, que se supone que también se hizo en la época en la que estaba vivo, pues dicen que no. ¿Qué pasa ahora? Pues que la noticia es que se ha hallado, según comentan, el único grabado hecho de Shakespeare cuando todavía estaba vivo. Y este hallazgo lo ha descubierto el botánico e historiador Matt Griffiths mientras investigaba la biografía del pionero de la botánica, que es John Gerard, que este autor pues escribió la historia general de las plantas y la publicó en 1598. Como Shakespeare murió en 1616, por lo tanto estaba vivo. ¿Cómo ha conseguido hallar este grabado? Pues resulta que en la portada de John Gerard, de este pionero de la botánica, en la portada de este libro, Historia General de las Plantas, pues había sido ilustrada por William Rogers y había definido 4 figuras. Entonces, en esos grabados se pensaban que eran imágenes pues que se las había imaginado esta persona y que no pertenecían a nadie. Sin embargo, Griffith pues ha logrado decodificar los adornos alrededor de estas figuras pintadas que figuran en la portada, Y esto que ha conseguido decodificar, pues son las flores emblemáticas y también motivos heráldicos, y ha conseguido revelar la verdadera identidad de estos cuatro rostros. ¿Quiénes son? Pues según nos comenta, son el propio autor, sería John Gerard, otro sería el botánico Rembert Doens, y también el secretario del Tesoro de la Reina Isabel, Lord Bangley. El último sería, por tanto, William Shakespeare, según en todo momento lo que está diciendo Mark Griffith. Todos los detalles del descubrimiento, además, los ha publicado en la edición de la revista Country Life, y él lo tiene clarísimo. Ha decodificado, dice que además aparece el nombre de Shakespeare en unas letras que también aparecen al lado de la imagen de Shakespeare. Luego lo publicaré en Twitter, y la verdad es que, pues bueno, pues se ve el típico hombre bastante agraciado, así con barbita. No normalmente el que suelen poner, que tiene como una frente bastante despejada. Y a no ser que diferentes personas, pues, diferentes expertos, pues echen atrás esta investigación, pues podría ser que a lo mejor es el primer grabado hecho en vida de Shakespeare. De todas formas, lo que no es raro es que William Shakespeare pudiera ser un seudónimo, es decir, era una época en la que era habitual, ¿no? De hecho, que el propio Mark Twain fuera el que defendiera que esto era así, pues tampoco es raro, ¿no? Porque Mark Twain también era el seudónimo de Samuel Clemens, con lo cual parece que hay una cadena de seudónimos que no era extraña en aquella época. Bueno, lo que dicen es que las obras de Shakespeare podían estar en su propia tumba, que pudiera haber fallecido y las hubieran guardado en la propia tumba de él. Eso lo defendía Delia Bacon, que era una escritora estadounidense, y ella fue la primera que empezó con esta teoría de que en realidad William Shakespeare no había sido el autor, sino que era como un grupo de escritores que estaban un poco, pues también tenían cierta relación con el asunto de la corona inglesa. Y ella, una de sus obsesiones era que descubrieran la tumba de Shakespeare, porque decía que había ahí muchos escritos que iban a revelar la verdadera verdad. Pero al final, pues esta mujer no consiguió su meta. Y bueno, y no adelanto mucho, pero va a ser una de las posibles protagonistas de Mujeres con Historia, porque la verdad es que tiene un perfil bastante interesante, y ella fue la primera que empezó con esta teoría. Lo que pasa que también ahora, yo recuerdo una noticia de hace no demasiado, que también hablaban de que se había podido identificar una nueva obra de teatro de Shakespeare que permanecía inédita, y creo que además este mismo investigador, en la revista donde ha salido esta investigación que estás comentando, Silvia, la semana que viene o el próximo número van a sacar una supuesta también obra de teatro inédita de Shakespeare. Claro, la cuestión es que ahora no se está utilizando la técnica de Mark Twain para ver cómo se escriben las personas, sino que se utilizan programas informáticos donde se puede ver a través de la repetición o determinados giros idiomáticos, puedes intentar asociar un texto a un determinado autor, ¿no? Por comparación, lo que no quita que, es decir, se podría saber que las obras pertenecen a la misma persona, aunque no sabemos si la persona que lo ha escrito es el propio Shakespeare u otra persona, pero es más fácil ahora identificar a quién pertenece o quién ha escrito algo, por eso, sobre todo cuando tienes una obra tan extensa como la de Shakespeare y puedes ver además cómo ha ido evolucionando, qué giros utiliza, qué vocabulario utiliza en determinado momento de su vida y tal, ¿no? Claro, que ahí a lo mejor podrías definir si corresponde a un autor, claro, o son varios, pero tampoco se podría definir si realmente son de William Shakespeare o de alguno de estos autores que estábamos comentando sabes antes. Que es el mismo autor, pero ya decimos, no sabemos si el que está detrás es el propio William Shakespeare, ¿no? Bueno, que sobre todo, y lo importante al margen de diferentes enigmas relacionados con la figura de Shakespeare, son algunas de sus palabras, algunas de sus sentencias, de sus frases, de sus ideas, que hay que tener muy en cuenta. ¿Quién no ha oído esto que está sacado de Romeo y Julieta? El que va demasiado a prisa llega siempre tarde. Está eso. Fíjate cuántas veces hemos oído. En castellano, eso, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa. Exacto. Pero que yo no creo lo diría Shakespeare, pero o sí, no lo sabemos. O viene de lo que dijo Shakespeare, seguramente. Sí, muchas ¿no? veces. Que prácticamente frases, el otro día comentaban también de Antonio Machado, frases que son de su obra literaria y las coges como refranes. Pues en este caso podría ser de Shakespeare perfectamente. Y también en Romeo y Julieta se lee Fray Lorenzo, allí en el suelo, borracho de sus propias lágrimas. Es que Shakespeare y yo éramos buenos amigos en otra vida, sí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. El número actual ya está en la calle. Hemos comentado alguna cosita. El tema de portada, existió otra humanidad, y comentaremos más cosas durante próximas semanas. Será un placer. Y que sale muy guapo Lorenzo en la portada. Sí, guapísimo. Está chula la portada. La verdad es que Nacho, nuestro diseñador, cada vez se supera más. Me coge como modelo, la verdad. Pero está bien chula. Le invito a los lectores, a los oyentes, a que la vean. Pues si quieren conocer a Lorenzo. Por la nariz, sí. Evidentemente. Sí, por eso mismo, y por la coleta. Manuel Carballal. Buenas noches. A descansar. Sí, por Dios. Y envenénate, me parece que no te muerdas para que no te envenenes. Poseído, estoy poseído. Juanjo Sánchez Oro, hasta buenas el sábado noches. Que viene. La rosa de los vientos en Onda Cero. Buscador. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Tú también, entre comillas, lo celebraste, ¿no? El día sin música para sí. Protestar por ese 21% que se paga de IVA en nuestro país por las actividades musicales, pidiendo un retroceso al 4%. Incluso Edurne, que por eso dicen que se quedó en el puesto número 21, como sí, acto de reivindicación. Bueno, no había caído en eso. Luego hubo quien se lo tomó también un poco a broma en Twitter, o se rieron de este día sin música. Usuarios tras los que hay, pues no sé, personas físicas o no. El canario optimista, le decía Maya Montero, con un esparadrapo en la boca, veía la imagen y ponía, igual, mejor día de mi vida. Blanco humano, decía Maya Montero, Alex Ubago, Sergio Dalma, con esparadrapo en la boca. Y 100, si es posible. En fin, todo por el día... Un poquito más ahí, ¿sí? Sí, un poquito. Bueno, dicho esto, luego hablaremos del día sin música con dos protagonistas que tienen mucho que ver con las redes sociales, se conocieron en internet, luego nos contarán cuál fue, cómo surgió esa relación. Esta semana también se ha hablado de música porque se presentó el nuevo Spotify en Nueva York. Daniel Ek, el fundador, consejero delegado de la compañía, dio la bienvenida a vídeos y a los podcasts que llegarán próximamente a esta aplicación de música que crece con vídeos, Videocapsule, una fórmula. En realidad se trata de streaming de canales, emisión de canales como la BBC o Comedy Central, de Nerdist, y los podcasts, que ya veremos a ver cómo van a llegar esas novedades a la solución de Spotify, que como vemos pues diversifica el negocio y va algo más allá de la música. Y luego un estudio sobre algunas app zombies. Sí, vamos a explicar qué son las app zombies a partir de este estudio sobre los markets, sobre los lugares desde los que nos descargamos las aplicaciones. A través de una infografía de Quadra Mobile Solutions, expertos en desarrollo de aplicación, hay una infografía, luego la publicamos con María Rosa Vientos, y hablan de esas app zombies, es decir, que nos encontramos con 1,4 millones, casi millón y medio de aplicaciones disponibles para la descarga en nuestros terminales móviles y tabletas, o bien a través del Apple Store o del Market de Google para los dispositivos de Android. Pero muchas de esas aplicaciones pues son zombies porque están ahí y ni van ni vienen, y como no se actualizan, como pues no tienen relevancia, ¿no? Dentro de ese 1,4 millones de aplicaciones, en realidad tan solo fijaos, utilizamos un 17% del total. Es decir, que hay un 83% de aplicaciones zombies que están, pero ni se las esperan ni nos las vamos a descargar en la vida. Su propio nombre lo indica. Son muertos vivientes. Están ahí, pero... Y la noticia es que aumentan. Año a año han ido aumentando. Es decir, se van acumulando ahí, se va acumulando basura, y han pasado de 74 a 83%. El 83% de las aplicaciones, en el caso del Apple Store, son aplicaciones zombies. El número de aplicaciones en general crece, sigue creciendo, con lo cual el de zombies también, ¿no? Pero crece más de un 60% con respecto al año pasado. Desde el Play Store se descargan, hay un 60% más de descargas, pero con respecto a Apple, pero Apple recauda más, hasta un 70% en comparación con el market de Android. Bueno, luego veréis en detalle la infografía de Quadrant Mobile Solutions sobre estos app zombies. Bueno, volvemos a hablar de ese día sin música y presentamos a los protagonistas de esta madrugada, ¿no? Sí, de una combinación de Día sin Música, Up Close, El Pescado, Juan Solo. La semana pasada combinábamos el Día de Internet y libros. Y esta semana, pues a los ceros y unos de Internet los combinamos con música y con streaming. Porque una de las últimas modas, también gracias a que tenemos pues mejores velocidades de navegación en el móvil, no así tarifas baratas para navegar, pero la posibilidad de retransmitir al mundo lo que vemos con nuestro teléfono móvil es una realidad. Es decir, que cualquier persona con un teléfono móvil, con conexión a Internet, puede jugar a ser medio de comunicación de masas internacional. No solo escribiendo en un blog, no solo publicando imágenes en Instagram, Facebook o Twitter, sino retransmitiendo vídeo en vivo, en directo. No solo eso, sino que además tienes el feedback instantáneo de quienes están viendo ese vídeo en directo con comentarios en directo. Son varias aplicaciones, por ejemplo Meerkat, Periscope, que es de Twitter, o Up Close. Tenéis un artículo interesante en Tecnoexplora comparando Meerkat con Periscope. Las diferentes aplicaciones entre unas y otras, ¿cuáles son las diferencias que encontramos? Pues las diferencias son las siguientes en general, que los retransmites o bien para todo el mundo que te siga o bien para el mundo mundial, ¿verdad? No hay posibilidad de restringir quién tiene acceso a esa retransmisión. En otras ocasiones sí, solo tus seguidores. Luego otra diferencia es qué ocurre con lo retransmitido. Por ejemplo, posibilidad de volverlo a ver solo durante las 24 horas siguientes, o bien la posibilidad de descargarlo, que quede almacenado en nuestro dispositivo móvil para poderlo publicar luego en YouTube, o simplemente almacenarlo, guardarlo, o bien queda publicado en la propia web de la aplicación, pudiéndose compartir con la gente que no lo pudo ver en vivo y en directo forever and ever. Up Close, por ejemplo, permite esto último, es decir, enlazar al vídeo que El Pescado y Juan Solo, que son nuestros protagonistas, se juntaron el día en que se juntaron para componer una canción. David Otero, El Pescado, en Madrid, y Juan Solo en México DF. Y para hablarnos de ello, pues les presentamos ya. Hablamos con David Otero y Juan Solo. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Hola, David. Muy buenas noches, feliz, ¿no? Yo, imagínate yo, feliz, mi primera entrevista estando en tierra madrileña. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Rosa de los Vientos. La situación en España es complicada, Juan. ¿Cuál es la situación actual para el mundo de la música en México? Bueno, mira, es creo que en general en el mundo es una situación que está un poco cambiante, ¿no? Pero creo que lo más importante es que los artistas no dejamos de ver cómo sí se escucha nuestra música, y creo que también es un momento en el que los artistas independientes hemos dejado de echarle la culpa a todo el mundo de por qué pasan o no pasan las cosas para ponernos a hacer que sucedan. Y pues justo El Pescado es una gran muestra aquí en España. También estoy de acuerdo con lo que dice Juan, no hay que dejar de echar balones fuera, culpa a otros, y al final la música se trata de hacer llegar canciones a corazones, y si eres bueno haciendo canciones y llegan a corazones, pues tienes como esa posibilidad de dedicarte a esto, ¿no? De por un largo plazo, cuanto más largo mejor, ¿no? Así hasta ser un BB King, entre comillas, de la vida. Uh-huh. Y hasta sus últimos días estuvo dando conciertos, pues será porque estás tocando muchos corazones. Pero yo creo que depende más de eso que de cómo es la industria, de cómo está. Yo creo que al final es toda una cuestión de saber hacer llegar tu mensaje a los demás. Y da igual cómo estén las cosas, que si es bueno y es de verdad y es de corazón, llega. Coincidís en eso, en el esfuerzo, Juan. Tú has luchado también mucho. Dejaste la carrera de medicina para estudiar producción musical y, de hecho, empiezas con un proyecto, Madilla, solo por su disco, ¿no? En una plataforma, en una web, porque faltaban recursos para poner en marcha un primer proyecto, ¿verdad? Sí, y bueno, te cuento que para cuando llegué a ese momento yo había ganado ya una gaviota de plata como mejor intérprete en el Festival de Viña del Mar. Uh-huh. Había tenido un EP que había salido en primer lugar de ventas en iTunes, y después me vi pues en la necesidad de seguir, como decía David, poniendo mis canciones pues a la escucha de la gente, y sentí que era una gran manera de crear complicidad, ¿no? Primero mostrarme auténtico, bajarnos de esta imagen que creo que de repente los artistas nos compramos de nosotros nunca necesitamos nada y siempre estamos bien, y la verdad es que somos personas completamente normales, ¿no? Con nuestras broncas de trabajo, que seguramente pues todos los que están en una oficina o en la escuela incluso tienen sus propias broncas, ¿no? Igual nosotros. Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad de salir a buscar cómplices y a buscar que esto se haga realidad. Y yo fui el primero que se puso a tocar para que el disco fuera, se pudiera materializar. Y en 45 días juntamos 250 mil, bueno, la meta eran 250 mil pesos y juntamos 278 mil 950, que en euros son 15.497 euros en 45 días. Y con ese dinero hicimos la producción de Ni Solo Ni Mal Acompañado, que es el disco que estoy ahora promocionando y que voy a tocar por primera vez aquí en España. ¿Cómo os conocéis, David, Juan? ¿Cómo os conocéis? Bueno, pues nos conocemos por medio de una persona que trabaja con Juan, que se llama Vale, que por suerte yo he tenido la oportunidad de trabajar con ella también, porque es una chica maravillosa y que lleva toda la promoción de Juan y está siempre a su lado, ¿no? Entonces uh-huh. ella me seguía a mí desde hacía muchos años y le recomendó mi música a Juan. Entonces Juan colgó una canción mía en su Twitter y yo le respondí colgando una suya en mi Twitter. ¿Y lo que Internet unió? Que no lo separe... Un océano. Y además fue súper mágico, porque creo que es de estas alianzas que vienen no por, mira, que tus followers se vuelvan fans. Como que los dos pensamos de manera muy parecida. No nos gusta ni siquiera la palabra fan, ni esta cosa de nosotros nos debemos. Ya es un discurso que no nos viene bien ni a David ni a mí. Y encontramos muchas coincidencias en nuestros proyectos y sobre todo, la verdad, yo soy gran admirador de las cosas que se inventan David y su equipo de trabajo para que, como decía, que la música llegue a más ojos y a más oídos, ¿no? Y creo que es un gran ejemplo de cómo cuando se quieren hacer las cosas se puede. Y pues nosotros desde México lo veíamos con ojos de wow, este tipo está loco, y mira, hicieron unas juntas creativas con muchísima gente de muchos lugares y nos emocionaba verlo, todo lo que hacían. Y cuando pues me enteré que iba para México, de volada lo contacté por un mensaje directo, le dije, David, aquí lo que necesites, y bueno, terminamos cantando juntos en uno de sus conciertos, componiendo una canción, primero vía una aplicación que se llama Up Close, que también nos ha dejado estar cerca, pues aún a la distancia, ¿no? Uh-huh, sí, sí. ¿No le pusiste por DM, no le pusiste te di todo mi amor @? No, eso no te gusta nada, ¿no?, ese tema. Pero sí me lo sé porque sí llegó a México bastante fuerte. En el mundo de la música también se mira el número de followers, a ver quién lo tiene más largo, el número, quiero decir. Sumáis más de 300.000 seguidores entre los dos, qué barbaridad. Es muy distinto, yo creo, ¿no? En un país como México que tiene tantos millones de followers, wow, dices, Dios mío, la cantidad. Hay gente que hay ahí, ¿no? España es más chiquitín. No, pero, y la verdad, yo creo que yo lo mediría más bien con desde otro punto de vista, ¿no? De repente los números son engañosos y, por ejemplo, yo pudiera postear una canción y que tres personas le dieran like teniendo 150 mil followers, ¿no? Más sí, bien totalmente. Creo que hemos logrado crear un vínculo con la gente a través de nuestra música, y eso es lo realmente valioso, ¿no? Que nos conectamos en cualquier momento y hay 200 personas pendientes en su celular de dónde estamos y qué tenemos para decir, y creo que eso nos lo tomamos también pues bastante serio de un lado, o sea, de sabernos como pues con este compromiso de hacer cosas increíbles para ellos, pero también con la relajación de decir, hey, esta es mi vida y la llevo lo mejor que puedo y te comparto que, por ejemplo, ayer David en Upclouds que decía, estoy muriendo de alergia, ¿no? Y creo que esas cosas son las que más pues auténticos nos muestran, y creo que la gente ahora valora mucho más estos proyectos que vienen de verdad. Yo soy muy poco figura marketineada, como quien diría, como malmente dicho, ¿no? No creo que ni exista esa palabra. Pero no me dejo marketinear por nadie, ¿no? Es una cosa que odio. Sobre todo porque la veo mucho en muchos artistas que se nota y que no tienen ningún tipo de valor al final. Y yo creo que la gente que está al otro lado de la pantalla del móvil, porque hoy en día es por donde se expande casi todo, nota cuando algo lo hace alguien de corazón o cuando lo hace obligado porque la compañía le ha dicho que hay que hacer esto de esta forma y en este momento porque es lo perfecto para aumentar el número de seguidores. Uh-huh. Y como creo que se ve mucho el plumero de esas cosas, trato de ir un poco esas acciones yo desde mi cerebro loco. David, tú ya habías tenido experiencias con Tweetcam, ¿no? Con Pepephone, por ejemplo. Pero, Juan, ¿cómo fue la experiencia de este Up Close, de la composición? Bueno, a los dos os pregunto, ¿cómo fue? Lo podemos ver en Internet, están disponibles los enlaces para poderlo ver y bueno, pues comprobar cómo fue ese día. Hubo ciertos problemas, ¿no? Hubo sí, una dificultad. Obviamente hacer canciones pues es todo un tema, ¿no? Sobre todo porque primero habría que definir el tema, creo que lo hicimos bastante bien porque pues habla un poco de algo que estaría súper pues divertido que sucediera, que una mujer, digamos que tuviera dos amores, uno en México y otro en España, uh-huh. y que nos diéramos cuenta, ¿no? Pero también puedo decirte que lo disfruté muchísimo porque es de esas cosas que se hacen por primera vez y también, pues, con el nervio de componer junto a alguien como David, que sé que yo, para empezar, soy muy admirado de sus canciones, me gustan muchísimo, y pues después, como decía, de postear Azul y Blanco en mis redes y de aprendérmela y de toda esta cosa, pues era una gran oportunidad para mí, ¿no? Puedo decirte que súper contento porque nos abrimos a la posibilidad de hacerlo y de dejarnos ver por la gente, ¿no? De cierta forma, como estar encueradillos a través de las redes y decir las veces que nos equivocamos, las tonterías que se dicen con tal de arrancarle al viento las palabras que sí son para cada canción. Y bueno, ya cuando fue David a México la pudimos terminar en persona y creo que quedó una gran rola que pueden también ver en el Facebook de David y yo también lo compartí en el mío. La Riviera, el Búho Real, conciertos, el Pescado, vas a seguir luego de gira por España. Juan, regresas a México, Teatro Metropolitan el 12 de junio, ¿correcto? Sí, regreso al Metropolitan el 12 de junio, además de que estoy haciendo una obra de teatro musical que se llama Hoy no me puedo levantar, uh-huh. que surgió justo aquí, y estoy haciendo a Mario, que es el protagónico en la puesta allá de México, que regresará también para mediados de julio en uno de los teatros de allá, y bueno, gracias a Dios con mucho trabajo y esperando que esta, mi primera visita a España, sea como decirte, la que detone mi regreso lo más pronto que se pueda. Genial. David, a ver si aquí en España, pues igual, a ver si ahora ya se serena un poco la situación política y los ayuntamientos de nuevo empiezan a cerrar ya, ¿no?, conciertos. Qué bien te lo sabes, sí. Cuando llegan estos momentos, la contratación se paraliza un poco porque como no se sabe quién va a estar en el gobierno, pues se para un poco todo. Gracias, chicos, de verdad. Un abrazo, Martín. Aquí ha llegado La Rosa de los Vientos, una noche, una tarde-noche muy especial también en Onda Cero. Hemos tenido esas más de 8.000 elecciones, se decidían concejales en más de 8.000 municipios y 13 comunidades autónomas. Onda Cero os lo ha contado todo y a partir de las 6 de la mañana os lo seguirá contando Carlos Alsina y todo su equipo, todas las novedades y los diferentes pactos que empiezan a preverse en el futuro. Ahora sí, en la sintonía de Onda Cero Radio, llega José Luis Alas con No son horas, justo después de las noticias. Y en el anterior boletín de noticias, por cierto, se ha producido el salto de la reja a las 3:03, un poquito más pronto este año que el pasado. Y dentro de muy poco tiempo también en la página web en ondacero.es, en la sección dedicada a Rosa de los Vientos, todos los contenidos del programa de hoy, del programa de ayer y el podcast al que os tenéis que volver a suscribir. Eso es importante para todos los que nos seguís a través del podcast, volver a suscribiros. Eso es, os pedimos paciencia y hay que decir que van a hacer un esfuerzo y van a intentar poner también los audios en MP3.